size. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Some call it tam. Of instrument too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Revuelta Radio que nos sintonizan a esta hora. Nos encontramos en este momento dándole inicio, inaugurando este programa, Apuestas. La intención de este programa pues es invitar a personas a que nos hablen acerca de temas de interés, a debatir. Invitamos nuevas iniciativas que se están moviendo en la ciudad y en esta ocasión, precisamente a propósito, digamos, del contexto en el que nos encontramos acerca del consumo de las drogas, nos encontramos en este momento con una iniciativa muy interesante que se llama Deliberar y pues queremos que Paola y Carolina nos comenten un poco sobre, bueno, de dónde nace esta iniciativa, cómo ha sido como la evolución. Y bueno, y en el transcurso pues del programa y de la conversación pues vamos a hacer unas preguntas para que las personas obviamente las contacten, se interesen un poco en la cuestión. Aquí nosotros no somos ningunos puristas, pero por el contrario sí somos bastante responsables con el tema del consumo y queremos pues que las personas pues se acerquen un poco y esperamos que nuestros blogs, tanto de la radio como de Deliberar, pues escriban, consulten y demás. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco con la historia del proyecto, quiénes son ustedes, y bueno, los micrófonos son todos ustedes. Bueno, hola a todos, yo soy Carolina Pinzón, soy psicóloga de la Universidad Javeriana. Tengo un máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas y ahorita estoy terminando otro en terapia cognitivo-conductual. Ya desde hace muchos años empecé con un interés pues sobre el tema de las drogas, del consumo y de la conducta adictiva. Entonces digamos que toda mi carrera la enfoqué en trabajar en eso. Y cuando empecé ya como a tener las primeras experiencias o el primer contacto con personas consumidoras de sustancias, pues me empecé como a interesar más por el lado de la reducción de riesgos y daños por consumo. Hace unos 3 meses pues decidimos con mi hermana empezar esta iniciativa. No sé si quieras contar cómo qué haces tú. Ok, hola, buenas noches, mi nombre es Paola Pinzón. Con Carolina decidimos hace un tiempo formar una iniciativa respondiendo un poco a esta búsqueda en la que ella estaba durante los últimos años, acercándose al tratamiento o acercándose a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Y después de charlar muchas veces, después de sentarnos a analizar y ver cómo el contexto mundial, el contexto social, el contexto político y sobre todo el contexto de salud, nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande de trabajar alrededor de promover un mensaje de consumo de sustancias psicoactivas responsable, y ahí nace Deliberar. Entonces Deliberar es una iniciativa, tenemos un enfoque netamente desde la visión de la salud, donde promovemos información basada en evidencia científica, hasta donde nos permite un poco también lo que hay en términos de investigaciones, y un poco también nos basamos en saberes populares. Entonces esta iniciativa nace como esa respuesta a encontrar esta información que es muy difícil de conseguir en libros, o si una persona es consumidora que está como muy lejano a conseguir esta información. Decidir ponerlo en una plataforma digital, buscando que se masificara la información y se masificara un poco como el conocimiento acerca de cuáles eran los riesgos reales del consumo, cuáles eran realmente las preocupaciones y lo que debía saber una persona que consume. Exactamente. Y cuáles son, pues digamos que básicamente lo que tratamos es de llevarle un mensaje a las personas de que la decisión de consumir debe ser una decisión autónoma y dentro de lo posible una decisión responsable. Y para que sea una decisión responsable, pues tiene que estar basada en la información. O sea, tiene que ser una decisión informada. Entonces lo que hacemos nosotros es darle a las personas un poco como la evidencia científica o los saberes populares que hay al respecto de los riesgos que implica consumir sustancias para que cada quien tome la decisión que quiera tomar. Inclusive si nosotros siempre decimos como que nuestra primera recomendación es no consumir, ¿sí? Y un poco en el entender que cada quien es responsable de sus decisiones, pues si ya la persona decide que quiere consumir, brindarle la información para que lo pueda hacer de la manera menos insegura posible. Un poco reduciendo los riesgos que implica el consumo y reduciendo las consecuencias a mediano y a largo plazo que eso trae para su salud, para su... Su entorno familiar, su entorno social, su entorno académico, laboral, educativo, en fin. Entonces, pues básicamente eso es lo que hacemos. Nos movemos, pues como dice mi hermana, a través de medios digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y tenemos pues nuestra página web. No sé si... Sí, básicamente es eso. Vale, ¿y de dónde nace...? O sea, claro, el tema de ver el contexto de cómo, digamos, ha evolucionado un poco el consumo y un poco que se ha vuelto bastante excesivo, si se quiere, ¿sí? Pero ¿cómo se llega a esta iniciativa? O sea, hay gente que monta parches de bicicletas, hay gente que sí, se vuelven biciusuarios, trabajan en leyes en torno a esto, en torno al deporte, etcétera, pero ¿por qué, digamos, este tema en particular? Digamos que esto surge a través de la experiencia que yo tengo en el trabajo con personas consumidoras. Yo en algún momento, pues ya llevamos trabajando o estudiando el tema de las drogas, yo creo que más de unos 9 años, y digamos que en algún momento, como la parte teórica, a mí me llevaba a decirle a las personas consumidoras que tenían consumos problemáticos, a decirles en la consulta que tenían que dejar de consumir. Pero lo que yo me daba cuenta en este ejercicio es que las personas que estaban haciendo un tratamiento o que estaban en algún proceso terapéutico, cuando uno les decía que tenían que dejar de consumir y por alguna u otra razón volvían a consumir, pues no volvían a la terapia. Entonces digamos que eso en términos de la efectividad era tirar todo por la borda. Yo empecé a estudiar como más a fondo el tema y empecé como a también intentar buscar unos enfoques diferentes. Y me empecé a dar cuenta que pues, no todo el que consume necesariamente es adicto. Inclusive las estadísticas a nivel mundial, pues lo que nos muestran hoy en día es que alrededor del 85%, más del 85%, algo como el 88% de las personas que consumen no tienen trastornos derivados del consumo. Eso quiere decir que son personas que de alguna u otra manera consumen de manera funcional o que después de sus 25 años la mayoría de estas personas dejan de consumir. Entonces empieza como a plantearse esta posibilidad de abordar la problemática en la terapia diciéndole al paciente que no es un requisito de la terapia que él deje de consumir. Y aparece como este nuevo concepto para nosotras que es el tema de la gestión del consumo y es cómo puedo consumir sabiendo que hay como unos límites de seguridad, que hay unas alertas y que si en algún momento yo identifico que estoy como tocando estos puntos problemáticos de consumo, pues tengo que hacer algo al respecto y ese algo no siempre es dejar de consumir. Solamente el darle al paciente o al usuario de sustancias la posibilidad de que si tiene una reincidencia en consumo, no tiene que dejar de venir a terapia y puede decírselo a su terapeuta con total tranquilidad, pues digamos que ya quita de encima todo un peso y es mucho más beneficioso para el proceso terapéutico. Entonces como que empieza por ahí, empieza como por este interrogante que yo tengo de no sentirme completamente cómoda diciéndole a los pacientes o a las personas que van a la consulta que tienen que dejar de consumir, sino que sí consumen, pues eso también es información valiosa para la terapia y ayuda un montón saber por qué volvió a consumir, cuáles son las motivaciones para seguirlo haciendo, si realmente quiere hacerlo o si más bien siente que tiene que dejar de hacerlo por unas motivaciones extrínsecas. Entonces, pues digamos que yo empiezo a hacer eso en mi terapia y los procesos empiezan a cambiar un montón. Porque háblanos un poco acerca de ese consumo funcional, porque creo que no es un poco claro. Okay. ¿Qué tipo de o sea, qué otros consumos hay? ¿Qué sería el consumo funcional? Digamos que en el espectro del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, pues hay muchos matices. Va desde la persona que nunca en su vida ha consumido nada y decide probar por primera vez una sustancia, hasta la persona que tiene un trastorno derivado del consumo como un trastorno adictivo o una enfermedad derivada de un alcoholismo o una enfermedad derivada pues, de algún otro consumo que sea como adictivo. En ese espectro pasan muchas cosas y digamos que la persona va escalando en ciertos niveles que involucran muchísimos aspectos desde, no sé, su personalidad, su entorno familiar, su entorno social, la sustancia que consume, las dosis que consume, la frecuencia de consumo. Entonces eso hace que el espectro sea muy grande, que obviamente hay consumos que sean mucho más riesgosos si por ejemplo implica una sustancia de alto impacto como la heroína, ¿sí? Donde la posibilidad de sufrir una sobredosis es mucho más alta que con otras sustancias. Pero entonces digamos que el espectro como, o lo que la evidencia científica nos muestra del consumo es que por lo general lo que suele ocurrir es que se da una escalada de consumo. La escalada de consumo es que la persona empieza consumiendo sustancias legales como alcohol y cigarrillo o inclusive bebidas energizantes y después escala a sustancias ilegales de bajo impacto como la marihuana, como el éxtasis, como el LSD, después a sustancias de alto impacto como la heroína. Por ejemplo, ahí en temas legales también, en drogas legales, el consumo de drogas psiquiátricas, digamos, por ejemplo, Ributril, bueno, y otras que... Digamos que si se hacen con un fin diferente a un fin médico, pues se habla de pues la función psicoactivante no es terapéutica, sino es más un tema recreativo. Entonces sí, entran todas esas sustancias, inclusive muchas otras. Y tú hablabas del café también, incluso. Sí, muchas sustancias que son legales, como la nuez moscada, que muchas personas la utilizan, inclusive las medicinas ancestrales que no son ilegales, pero que tienen pues como un fin diferente, un fin médico, pues que uno no va al psiquiatra y le recetan este yaje. Tipo de sustancias, sí, sí, sí, sino que pues uno las encuentra en otro contexto. Le receto yaje. Yo creo que hay un punto súper importante. Hay un punto súper importante. Descúbrete a ti mismo. Sí, vamos. Temazcal, por favor. Hay un punto súper importante y es el entender que es una adicción. Digamos que quitemos la tiza del que es una sustancia legal, que es una sustancia ilegal, porque generalmente también se generan demasiadas adicciones alrededor de sustancias que no son psicoactivas. O de conductas. Exacto. Entonces, si uno abre el espectro, o sea, si uno dice, bueno, vamos a definir qué es una adicción. Una adicción es cualquier cosa que yo haga en mi vida que afecte la funcionalidad normal de mi vida. Y que lo haga de manera compulsiva, es decir, que cada vez quiera hacerlo más hasta el punto en el que pierda los aspectos más importantes de mi vida, como mi familia, como mi trabajo, o mi colegio, mi universidad, inclusive mi cuidado físico, personal, mi salud, que eso no necesariamente implica una sustancia. O sea, podemos estar hablando de los adolescentes que hoy en día se la pasan en un computador y no salen de un computador. El celular, los videojuegos, el internet, el sexo, la pornografía. Yo entiendo un poco que la idea de lo que les hablo de quitarle la tiza a este asunto como de lo legal y lo ilegal y un poco lo que hablábamos de cómo sufrimos por vivir en el juicio de lo que es bueno y lo que es malo y lo que nos han dicho que es bueno y es malo y esto es blanco y es negro y no hay nada más alrededor, es entender que cualquier cosa que yo haga en mi vida que interrumpa la funcionalidad de mi vida, pues es una situación a la que tengo que ponerle atención. Entonces, hay tanto personas que son adictas a circunstancias no químicas, ¿sí? Que es, no sé, al ejercicio, a la dieta compulsiva, a muchas conductas que afectan las relaciones que nos configuran como personas. Ahí hay un problema y hay una como un llamado a la introspección, a saber qué está pasando con mi vida, si de pronto el consumo de chocolate me está generando un problema de salud, me está generando un problema, mental. X o Y, exactamente. Familiar, entonces, social, un poco económico. Con la pregunta que tú hacías de cómo llegábamos como a este proyecto, sí nace mucho del haber encontrado circunstancias familiares en las que está la oveja negra de la familia, donde en todas las familias, no importa la clase social, no importa el contexto, está el primo, el tío, el hermano, el papá, como la persona que sea, que es disfuncional. Es disfuncional en algún consumo, ¿sí? Digamos que para las familias un poco más conservadoras se ve mucho en el tema de alcohol, ¿sí? En el papá o el tío o el familiar que es alcohólico, ¿sí? Que vamos un poquito como a quitar esa etiqueta también desde el tema del lenguaje de que es un alcohólico o que es una persona con una adicción al alcohol, que es totalmente diferente en temas de lenguaje, ¿sí? Pero de ahí nace un poco como de decir, ok, también qué función cumplimos en nuestra familia como ovejas negras, que también qué información estamos trayendo a la familia siendo las ovejas negras, haciendo todo lo que para nuestra familia está dentro de ese gran negro oscuro que termina siendo el miedo a lo desconocido, ¿sí? O sea, cuando hay una persona que es la oveja negra es porque está haciendo algo que la familia desconoce, no sabe, no conoce, ignora por completo la información que se mueve alrededor de lo que esta persona está haciendo y como no la entiendo, la juzgo, la señalo y en el caso de las sustancias psicoactivas, en la mayoría de los casos, pues se tiende a criminalizar, se tiende a marcar, a etiquetar y a estigmatizar a esta persona. Que es mucho lo que ha sucedido en el contexto colombiano específicamente, pues ya no, pues yo no podría hablar de... Pues hablaremos más adelante de otros países, pero contexto colombiano con lo que hablamos ahora de pues como toda nuestra historia de demonizar exactamente todos estos temas, de que se queden por debajito, de que nadie hable de esto, de una vez, si el hijo tuvo un problema, el adolescente tiene un problema, entonces de una vez psicólogo, de una vez centro de rehabilitación, en vez de poder hablar las cuestiones. Yo supongo que también eso entra mucho. Pues digamos que ahí. Y por otro lado también es el tema, y lo mencionabas tú, Paola, cuando decías, bueno, y romper como ese mito de que el consumo de drogas se da en ciertas clases sociales y no en otras. Es como, no, nosotros los que tenemos más posibilidades económicas, ¿sí? Entonces aquí casi no se ve. Es más, ocurre desde el punto de vista que lo invisibiliza, uh-huh. Pero no quiere decir que no ocurra. De hecho, creo que hay más acceso a ciertas sustancias, ¿sí? que a otras. Sí, o sea, tal vez eso cambia el patrón de consumo, si se quiere, no sé si el término sea el adecuado, pero digamos, no se consumen drogas tan baratas como se puede hablar en otros sectores, que es de más fácil acceso con menos capacidad económica. O inclusive la estigmatización se puede ir hacia otro lado y es al lado del enfermo, ¿sí? Y es que la percepción del consumidor de sustancias psicoactivas, y creo que no es solamente un tema en Colombia, sino en todo el mundo, pues gira en torno a dos etiquetas muy grandes que son o la del criminal o la del enfermo. ¿Y por qué surge esto? Pues porque en la medida en la que la droga es ilegal, todo el que la tenga y la consuma, pues es criminal y debe ser llevado a la cárcel, y eso pues tiene matices diferentes dependiendo del país. Y en la medida en la que la persona consume sustancias psicoactivas de manera compulsiva, es un adicto, entonces ya no se lleva a la cárcel, sino que se lleva es a un tratamiento de rehabilitación. Pero digamos que, y con eso, con respecto a lo que tú hablas como del tema de las clases sociales, pues un poco lo que se ve es que termina siendo un poco más como un tema del enfermo, de la persona que necesita tratamiento, porque de pronto eso es un poco más fácil de aceptar para la sociedad que el del criminal. Pero sí, o sea, definitivamente por cualquiera de los dos lados hay como un tema de estigmatización, y no hay un punto medio donde se pueda reconocer este gran porcentaje de la sociedad que consume y que lo hace sin tener trastornos derivados del consumo, o inclusive sin incurrir en conductas delictivas, pues que ahí ya es entrar como a hilar fino, sobre todo en el momento en el que estamos pues como atravesando como país. Pero sí, digamos que nos movemos dentro de esas dos etiquetas de el consumidor de sustancias psicoactivas, lejos de ser una persona funcional, es o un criminal o un adicto. Que pues es terrible, ¿no? Me refiero, o sea, en mi punto personal, para mí, tratar a un adicto como un criminal creo que es un error gravísimo. Yo creo que como todo en la vida, lo que uno sataniza le termina dando más fuerza, ¿no? En la vida todo, entonces yo voy a dejar de fumar y entonces el cigarrillo es lo peor, y yo empiezo a reprimir, y cuando nadie me mira, me fumo la paca completa de cigarrillos, ¿sí? Entonces todo lo que terminamos satanizando, todo lo que terminamos poniendo como lejos, porque yo estoy bien y esto que estaba haciendo está mal y yo ahora soy una mejor persona, y todo lo que yo termino allá como rechazando, termino fortaleciéndolo un montón. O sea, esas sombras se fortalecen todo el tiempo. ¿Sí? Y eso es algo que también se ve, digamos, en términos de la intervención desde la profesión de psicología en los tratamientos de rehabilitación, o ni siquiera en tratamientos de rehabilitación, sino en todos los procesos terapéuticos que involucren sustancias. Y es que hay dos como características, o dos situaciones en particular. Una es la persona que consume de manera habitual y que eventualmente tuvo un consumo problemático, no sé, se le fueron las luces, cometió un error, terminó involucrada en una discusión o lo que sea, un problema, algo legal, lo cogieron con drogas, no sé, cualquier cosa que implique un consumo problemático y no una adicción, y la persona termina consultando al psicólogo diciendo tengo un problema con las drogas, una adicción, cuando realmente no cumple, digamos, como con los criterios de diagnóstico. Entró la primera llamada. Cuéntanos, ¿qué tienes que preguntar? Habla la doc. No, sigamos. ¿Retomo desde antes? No, ahí dónde vas. Bueno, entonces lo que ocurre ahí es esta primera situación, es que la persona tiene un consumo problemático y llega a consultar o a buscar ayuda, pues como en el tema de salud, creyendo que tiene un problema de adicción, cuando realmente lo que tiene es un consumo problemático o tuvo una situación problemática en torno al consumo. Esa persona no necesita hacer un tratamiento de rehabilitación, pero toda esta estigmatización que hay alrededor de eso, digamos que lo lleva a asumirse y a encasillarse dentro de ese perfil del adicto, ¿sí? Que eso pues desencadena consumos mucho más problemáticos. Es un como, poco el pensamiento de untado el dedo untada a la mano, ¿sí? Es como entonces, un sentimiento de culpa, ¿no? Como claramente. Además culpa, que tal, nuestro cerebro es... Eso me refería con la cuestión toda súper católica que tenemos acá en este contexto colombiano, y supongo que en la mayoría de países latinoamericanos es eso, es como la culpa, como llevar a la persona a... Sí, y ahora la otra situación que se ve es cuando ya realmente una persona está en un tratamiento de rehabilitación, donde pues implica que haya un tiempo de abstinencia, de desintoxicación y de deshabituación al consumo de sustancias. Una característica normal del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas es que hayan reincidencias, y muchas veces cuando las personas vuelven a consumir, solamente, o sea, no tienen como la oportunidad de reconocer que eso es una reincidencia y no una recaída. Entonces, con un solo consumo, digamos que ya vuelven a desatar todas las conductas que tenían de antes adictivas, y se entregan, digamos, otra vez al consumo problemático por esta estigmatización que hay alrededor de volver a consumir. O sea, si yo vuelvo a consumir una única vez, pues eso es como tirar por la borda todo lo que he hecho. ¿Qué pasa con una persona que le dicen, no, es que usted tuvo un problema, un problema asociado a un consumo? No, es que usted es un adicto. Entonces el cerebro, que es hermoso, dice, bueno, si usted es un adicto, significado de la palabra adicto, todo lo que gira alrededor del concepto del adicto, usted tiene que cumplir con todo. Entonces empieza a adoptar inconscientemente todas las conductas del adicto. Entonces está, yo solo voy a tener un consumo, pero es que como yo ya soy un adicto porque ya me pusieron la etiqueta, entonces tengo que cumplir con todo lo demás, ¿sí? Porque el cerebro inconscientemente también nos empieza a llevar a cumplir con todo el checklist de lo que significa ser un adicto y el concepto que gira alrededor de un adicto, cuando en realidad lo que hay es un consumo problemático que se puede manejar, gestionar, que hay muchísimas estrategias para mantenerlo bajo control, que hay muchísimas estrategias para que si el consumo se empieza a salir un poco de control, acuda y pueda mantenerlo. Pero entonces, en la desinformación, yo no sé cuándo debo poner atención, yo no sé cuándo debo levantar la mano, pero si una vez yo los conozco, tengo la información, yo digo, hey, no, ¿saben qué? Sí, estoy detectando que tengo un consumo problemático y algo está pasando. Pero es diferente sentir que yo tengo un consumo problemático a sentir que por un consumo problemático yo soy un adicto y cumplo con todo lo que la sociedad espera de mí en el concepto y en la etiqueta del ser un adicto. Eso sucede con todo. Entonces a la niña que le dicen, ay, tú eres muy linda y tú eres muy femenina y no sé qué, y se engancha y empieza a cumplir todo. Empieza a cumplir todo el checklist y todo lo que la sociedad espera de ella por tener esa etiqueta. Ese es, yo creo que es como el peligro más grande que tiene, el poder dañino que tiene más grande el tema de la estigmatización. Claro. Bueno, pues este es un tema larguísimo y que lo vamos a continuar, pero entonces me obliga a preguntarles de una vez cuáles son los servicios que Deliberar tiene o que hace para la gente, ¿cómo funciona toda la cuestión? Ok, nosotros como iniciativa en las plataformas en Instagram, que nos encuentran como @deliberarspa, SPA, de sustancias psicoactivas, en nuestro Instagram tenemos siempre información basada en hechos científicos y saberes populares acerca de ciertas sustancias que hemos construido nuestro contenido a partir de las preguntas que nos hace la audiencia, a partir de las preguntas que se hacen tanto por los mensajes internos como en la participación en los comentarios o en las historias o incluso en las encuestas que hacemos. Entonces digamos que de entrada hay una plataforma repleta de información gratuita de la mano, a la mano de cualquier persona que quiera consultarnos en cualquier lado, ¿sí? Aparte tenemos nuestra página web, que en nuestra página web hay una sección que se llama Preguntas Frecuentes, que es donde nosotros respondemos también de forma gratuita. Pueden entrar y encontrar toda la información de las preguntas que se han hecho por vías privadas, donde las resolvemos evidentemente de forma anónima, donde las resolvemos porque es un poco responder las incógnitas que están en el aire, ¿sí? De lo que las personas han preguntado. Entonces está como este servicio de entregar información de forma gratuita, de masificar la entrega de esta información a la mayor cantidad de personas que podamos llegar. Y aparte tenemos una consulta que es la consulta por gestión de consumo. Es una consulta que se hace una sola vez. Se puede hacer presencial o vía virtual a través de plataformas como Skype. Y es una consulta donde las personas cuentan un poco cuál es la sustancia que consumen, cada cuánto lo consumen, se hace un análisis sobre cuál es el espectro, cuál es como la situación de consumo, si es un consumo problemático, si es una adicción, y a partir de eso pues se determinan cuáles son las estrategias de reducción de riesgos y daños que esa persona puede implementar, o si se identifica que hay un consumo o un trastorno derivado del consumo, se ofrecen herramientas para una de dos, o activar la ruta de atención primaria a través del servicio de salud que tiene la persona, o se le ofrece tratamiento de manera ambulatoria si la persona es pues como candidata a ese tipo de tratamiento. Estos dos servicios son atendidos por Carolina, que es la profesional especializada como en los temas de salud mental. Tenemos un programa de desintoxicación, se llama Detox Spa, también lo encuentran en la página, es un PDF de 84 páginas, donde hay un programa de 7 días para desintoxicar el cuerpo. Nosotros recomendamos que una persona que tiene un consumo habitual de sustancias psicoactivas por lo menos una vez cada 6 meses desintoxique su cuerpo, le ayuda a depurar. Eso se logra a través de alimentación, se logra a través de ejercicio, se logra a través de meditación, baños de vapor. Y dentro de ese programa de desintoxicación hay herramientas para el manejo del síndrome de abstinencia. Este programa en especial, la única restricción que tiene es que para personas que son adictas, que tienen problemas de consumo con alcohol o con heroína, no es recomendado porque eliminar, o sea, este tipo de desintoxicaciones se deben hacer bajo la supervisión médica, porque el síndrome de abstinencia tiene unas implicaciones. Es muy molesto. Pues, pueden hacer en un manejo en la casa. Entonces, digamos que solito, pues. Esas son las únicas dos como contraindicaciones que tenemos. Ahorita en Bogotá nosotros estamos implementando algunos eventos en los que de alguna u otra forma estamos procurando, nuestro objetivo es tener un espectro, tener la mayor cantidad de actividades posibles, porque tenemos una audiencia demasiado folclórica, ¿sí? Hay de todo. No es lo mismo una persona que consume marihuana, una persona que consume éxtasis, o una persona que consume marihuana y éxtasis. Entonces, un poco es tener una oferta de actividades donde las personas puedan encontrarse de unas formas más amables con la información acerca del consumo. Todo está encaminado a la reducción de riesgos y daños. Entonces, el mensaje que siempre llevamos en nuestros eventos, en la información que ponemos en la página, en nuestras consultas, es cómo consumir, o sea, cómo, si yo ya tomé la decisión de que quiero consumir, lo puedo hacer de la manera más segura posible, teniendo en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias negativas a las que me estoy enfrentando y reduciendo al máximo los riesgos que ese consumo puede implicar. Y un poco es como quitándole también tanto cartón a la vaina. Entonces, por ejemplo, tenemos un evento, un stand-up comedy que está pensado girando alrededor del consumo. Muchas personas dentro de la audiencia que nos sigue en Instagram empiezan a ser parte de la construcción de este stand-up comedy, contándonos cuáles han sido sus trágame tierras más bravos en medio del consumo, cuáles han sido sus peores viajes, las situaciones como más excéntricas que han vivido en el consumo. Y pues nos vamos a reunir un rato a reírnos de eso, a reírnos de lo que nos ha pasado a todos, a reírnos de todas estas situaciones, como para quitarle también ese cartón y esa tiza que se vuelve como que es difícil de digerir, como que es una mamera. Entonces, pues a través de este tipo de eventos, la idea es concientizar y que llegue la mayor cantidad de gente, y pues uno encartonado no va a llegar a ningún lado. Tenemos el evento del stand-up comedy, tenemos un temazcal, que es un ritual ancestral, desintoxicación. Este ritual nace en México y nosotros nos aliamos con una iniciativa para generar todo un espacio de desintoxicación, donde en la mañana vamos a dar un taller sobre dietas depurativas, sobre cómo, si usted es un consumidor, usted debería tener esto en su casa, okay, ¿sí? Como buenísimo. Este tipo de cosas debería tenerlas en su casa para que, si usted se siente ansioso, se siente, pues pueda acudir a estos recursos naturales, a estos recursos, a estas plantas, a estas medicinas naturales. O inclusive herramientas desde la parte científica, herramientas desde la psicología, como la meditación, el mindfulness, la respiración diafragmática, técnicas de imaginería, que la gente sepa que tiene esas herramientas a la mano para gestionar de una mejor manera su consumo. También tenemos el 29 de septiembre, tenemos un taller de cocina canábica. Un poco también la idea es brindar la información. Si usted se va a preparar un brownie feliz, pues no la embarren la receta, porque puede tener un pésimo mal viaje, y a todo el mundo le ha pasado. A todo el mundo le ha pasado. Que se come un brownie feliz mal preparado y tienen un pésimo viaje. También qué hacer cuando tienes un mal viaje, ¿sabes? ¿Qué hacer cuando mi amigo tiene un mal viaje? ¿Cómo le ayudo? ¿Sí? ¿Cómo desde ese lugar en el que él se encuentra, donde su realidad está siendo alterada, cómo le puedo dar la mano para salir de ahí? ¿Sí? Es un poco es como eso. Esos son los servicios que nosotros ofrecemos. En este momento estamos buscando también muchas alianzas con organizadores de eventos y de, por ejemplo, rumbas electrónicas, que son escenarios donde se presta mucho para el consumo, para que durante estos eventos haya herramientas para las personas y los usuarios de sustancias psicoactivas, para que conozcan la información, para que puedan lo tengan a la mano. Abrir la puerta a la gestión del consumo, es abrir la puerta a la información. Eso es lo maravilloso, y es un tema que del que yo vivo totalmente enamorada del mundo digital, y es como son plataformas que nos permiten democratizar la información. Y eso es lo que estamos buscando, democratizar la información lo que más se pueda. Pues antes de irnos al primer corte, quiero aclarar, acá me estaba comentando Paola, que por favor no las busquen para, por favor necesito desintoxicar mi cuerpo porque mañana tengo un examen toxicológico. Eso no, no sucede. No hay evidencia no científica de absolutamente nada que te desintoxique en un día. No va a funcionar, tampoco vendemos drogas, eso es algo que nos pasa. Todo mucho. El tiempo que si hacemos domicilios, no, tampoco vendemos drogas ni hacemos domicilios, solamente tratamos de educar a las personas desde una perspectiva muy amable, muy chévere, de amigos, de gente que consume y que lo hace de manera responsable y funcional. We'll be right back. Bueno, después de escuchar estas canciones, que pues, decidimos poner unas cuantas canciones que son a alusión a las drogas. En este caso era Nirvana con Aneurysm y una canción de una banda española que se llama Drogas Guays, que se llama Mantis Amame. Entonces seguimos pues acá con el tema de los servicios y de lo que realmente pueden encontrar con Deliberar. Síguenos contando. O sea, pues es que me estabas comentando que de pronto no es un servicio o no está hecho para gente realmente que no tenga acceso a internet, por ejemplo, a redes sociales, y por ejemplo también hay cierta parte del consumo que en Colombia es bastante grande, que se trata del bazuco, que ustedes pues no... Pues digamos que un poco volviendo al tema de este gran espectro de todo el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, pues nosotros reconocemos que tenemos ciertas limitaciones, o inclusive no limitaciones, sino que pues hemos decidido abarcar un grueso de la población que está pues como dentro de este consumo que es fácil de mantener de manera funcional, ¿sí? En la medida en la que tienes acceso a la información y a partir de ahí puedes gestionar tu consumo. Hay situaciones específicas como por ejemplo el consumo de heroína, el consumo de alcohol de manera dependiente o el consumo de bazuco, que para hacer una intervención es muy difícil hacerlo de manera ambulatoria, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no brindemos la asesoría. Digamos que un poco la experiencia que nos ha dado trabajar con el tema del consumo de sustancias psicoactivas pues nos permite poder remitir a las personas a otros lugares. Y ahí vamos a este tema de, ok, ¿qué pasa si llega una persona con consumo de bazuco o con consumo de heroína o con un consumo, inclusive puede ser de alcohol o de, no sé, cocaína, pero un consumo en un nivel de adicción pues ya difícil de manejar, donde la persona requiera una desintoxicación hospitalaria o un tratamiento de manera interna, pues lo que hacemos nosotros es activar la ruta de atención primaria y es un poco decirle a las personas en función de cuál es el servicio de salud que tienen, a dónde pueden acudir y qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Pedir una cita con medicina general y a partir de ahí pedir una remisión a psiquiatría o pedir directamente o acudir directamente si su EPS lo permite a un centro de rehabilitación con el que haya convenio para acceder a tratamiento, ¿sí? Pero no ofrecemos el servicio de tratamiento de manera interna, simplemente hacemos el tratamiento de manera ambulatoria a las personas pues como que decidan hacerlo y eso es algo también súper importante y es que nosotros no atendemos personas que sean llevadas a la consulta por solicitud de otra persona. Digamos, yo traigo a mi hijo porque quiero que él deje de consumir, es un paciente que nosotros no atendemos, ¿por qué? Porque partimos de la voluntad de la persona de querer dejar de consumir. Que o de obviamente gestionar su consumo. Que obviamente, sí, o de gestionar su consumo. Que obviamente hacemos toda una asesoría a la familia sobre cómo puede manejar la situación, ¿sí? Pero no hacemos tratamientos, o sea, no hacemos intervenciones con personas que no tengan, o sea, como que lo estén haciendo de manera obligada o que lo estén haciendo por motivaciones extrínsecas, no, porque ya de entrada digamos que es como un tratamiento que va a ser fallido. O sea, ya, y en ese sentido, ¿ustedes tienen alguna... en ese sentido, ¿ustedes tienen algún convenio con centros de rehabilitación o algo así? No tenemos ningún convenio, pero como les decíamos, pues el trabajo nos ha dado como el conocimiento de varios lugares. Entonces, dependiendo como de las características específicas de la persona que acude a la consulta, le damos una orientación sobre a qué centro de rehabilitación puede acudir o qué le recomendamos, cuáles definitivamente no recomendamos. ¿Cuáles son las que no recomiendan? Por ejemplo, acá en Colombia hay un servicio que se ofrece que es el servicio de bloque, que es un servicio que una familia puede contratar, que más o menos pues consiste en que cogen a la persona, al consumidor o al adicto, a la fuerza. Obligado. Obligado, inclusive si lo tienen que inyectar o medicar, lo hacen y se lo llevan pues como a estos centros y lo internan a la fuerza. Y el tratamiento de choque. Sí, los tratamientos básicamente son tratamientos de choque, que pues como la misma palabra lo dicen, son terapias muy fuertes. Y pues digamos que la evidencia científica ha mostrado que no son muy efectivos. Entonces, por ejemplo, ese tipo de intervenciones nosotros no las recomendamos en lo absoluto. Exacto. Y digamos, Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos, yo creo que más que la evidencia científica sobre su efectividad, La característica principal de Narcóticos y de y Alcohólicos Anónimos es que es una herramienta que está a la mano de todo el mundo. Básicamente en cada barrio tú puedes encontrar un grupo de alcohólicos y de narcóticos anónimos. Entonces es un grupo de apoyo y eso ha mostrado pues cierta efectividad. No es la terapia más efectiva, pero sirve para las personas que deciden, o sea, que deciden vivir en abstinencia. ¿Sí? Digamos que uno no puede acudir a la terapia de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos si todavía está consumiendo. Una de las, como de los principales requisitos es estar en abstinencia. Seguir los 12 pasos. Sí, pero no quiere decir que no funcione. Hay muchas personas que se mantienen y que mantienen o que recuperan la funcionalidad en su vida a través del apoyo de terapias como esta de alcohólicos anónimos. Además que es basado en una cuestión religiosa, ¿no? Es basado en más que una religión en específico, sí tiene una como un pilar bien grande de un poder superior, como un reconocer que no sé, como que la vida se nos ha salido de las manos y que solo un poder superior puede devolvernos la paz y la tranquilidad. Y eso funciona para muchas personas. Eso te iba a decir, que yo creo que la invitación en toda la iniciativa es, nosotras no somos poseedoras de la verdad absoluta, y un poco la invitación es a que pues cada quien se conozca a sí mismo y sepa qué le funciona y qué no le funciona, ¿sí? Un poco es, hemos recibido personas que de pronto encuentran la salida en un cura. Y así como no estamos para decir que está bien y que está mal en temas de consumo, pues tampoco estamos para decir que está bien y que está mal en temas ni de religión, ni de creencias. O sea, cada quien tiene derecho a vivir su vida bajo la ley que crea. Que más le guste. Exacto. Entonces, al que le guste, le sale. Total, hay personas que ir a donde un sacerdote les ayuda. ¡Ey, está bien! Y hay personas que desahogan sus problemas con el taxista, o con el mesero, o con el mejor amigo, y está bien. Un poco la invitación es, yo me conozco a mí mismo, y en la medida en la que me conozco, sé cuáles son las herramientas a las que puedo acudir. Ok, si yo que soy una persona que no le creo a la abstinencia, voy a un grupo de Narcóticos Anónimos, pues la invitación es a que no se desanime, a que siga buscando otras herramientas, a que siga buscando, porque para explorar hay una cantidad de cosas a nivel, no solo en el país, sino pues en el mundo, hay muchas creencias, hay muchas formas, hay muchos métodos, y funcionan, ¿sí? Y a cada persona le funcionan, porque es que vuelve y juega, no es responsabilizar ni a la sustancia, ni al tratamiento, soy yo, conmigo, con lo que yo hago con mi vida y cómo en la exploración de estas posibilidades yo encuentro una visión reconciliadora, porque es un poco así lo que siempre invitamos, es reconcíliese, bájele al juicio, al látigo, a la vaina, ¿sí? A la culpa, a la culpa. Y reconcíliese, encuentre una visión reconciliadora, encuentre una puerta, encuentre una ayuda, un apoyo en el matiz que quiera. Si le crea la abstinencia, hemos visto muchísimas iniciativas que como nosotras promueven en lo que creen y creen en la abstinencia y está perfecto. Y funciona para y muchas le funciona personas. A muchas personas. Nosotros le apuntamos a otra parte, ¿sí? Y creemos que hay consumos, por cada persona en el mundo que consuma hay una experiencia de consumo totalmente diferente, que se gestiona totalmente diferente, y eso es muy importante entenderlo. Que también decir como ir a donde X o Y herramientas está mal o bien, pues tampoco hace parte de nuestra filosofía. En lo que sí tenemos una posición bastante fuerte es que mientras no haya una voluntad de la persona, ya sea para gestionar o para suspender su consumo, es muy difícil no va a trabajar. Suceder, no claro. va a suceder. Digamos el que ahí sucede adentro y es de mi decisión hacia mi vida y no de afuera porque me están coercionando, amenazando o me están obligando o me están sedando o lo que sea, porque pues finalmente vuelve y juega todo lo que se sataniza, pero digamos ahí, yo que tengo hijas adolescentes, muchas veces uno siente que sí toca jalarlo de la oreja y llevarlo, porque pues a la final como que los pelados o los niños incluso, pues no están muy conscientes de que eso está mal. Ahí hay dos cosas importantes, y es un poco como cómo nosotros nos basamos en toda la parte científica, porque pues obviamente esto se deriva de mi profesión, y es primero que nosotros tenemos una posición muy clara con respecto al consumo de sustancias psicoactivas antes de los 21 años, y es que en lo absoluto no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque el cerebro en su desarrollo natural alcanza el pico máximo como de desarrollo a los 21 años. Entonces, cualquier sustancia que sea introducida en el cerebro antes de ese momento, pues va a participar en la creación de redes neuronales y el cerebro lo va a ver como algo normal. Eso hace que se incremente la posibilidad de engancharse de una manera problemática con el consumo. Entonces, por ese lado, nosotros a todos los menores de 21 años que acuden a nuestra consulta o a los papás de adolescentes que acuden a nuestra consulta, les decimos, ok, no recomendamos el consumo y esta es la evidencia científica y lo que nos dice la evidencia científica es que le puede pasar esto. Y lo que termina pasando la mayoría de las veces es que las personas lo aceptan y dicen, ok, sí, cuando yo puedo reconocer que las consecuencias en el largo plazo son muy negativas, pues obviamente la mayoría de los casos lo que termina pasando es que la persona decide o dejar de consumir o por lo menos empezar a gestionar de una manera diferente su consumo. Por otro lado, también pues no podemos negar que sí, evidentemente, hay pues como una categoría de una enfermedad que gira en torno al consumo. Y es todo lo que tiene que ver con los trastornos adictivos. Ya cuando una persona ha desarrollado un trastorno adictivo y cuando este trastorno tiene unas implicaciones a nivel cerebral, biológico, pues llegar a decirle a una persona que puede aprender a consumir de manera funcional no solo es irresponsable, sino que es mentira, ¿sí? Entonces, también en eso nosotros pues como que tratamos de tener la pericia de poder identificar cuando la persona tiene un trastorno adictivo y poner a la mano de la persona la información sobre por qué no es posible que pueda consumir, no es posible consumir de una manera funcional. Para ¿sí? esta porque persona. Ya hay una modificación de sus redes neuronales, porque ya hay una modificación pues como a nivel biológico y cerebral que no le va a permitir nunca tener una relación funcional con la sustancia, sino que siempre va a tirar pues como al lado de la compulsión y al lado del abandonar todos los aspectos importantes de la vida para centrarse solamente en el consumo. Entonces, ahí hay una cosa súper importante y es que básicamente lo que nosotros, o el mensaje que nosotros queremos llevarle a las personas es que el consumo no puede ser el centro de la vida, ¿sí? Sino que uno debe tener claro qué es lo que uno quiere en su vida y cómo lo que yo quiero en la vida seguramente no está alineado con consumir todos los días sustancias, ¿sí? Porque difícilmente una persona va a poder tener como un objetivo de vida o un proyecto de vida que esté de la mano con esas cosas. Entonces, el consumo es rico, sí, consumir drogas es rico, sí, digamos que biológicamente no podemos negar que hay una parte de activación del placer y todas estas cosas, pero ¿cómo puedo yo tomar la decisión de hacerlo porque es rico y no porque está supliendo un montón de necesidades en mi vida que no puedo gestionar de otra manera, como por ejemplo poder dormir bien o poderme relacionar bien con otras personas o poder gestionar mi trabajo o poder gestionar mi creatividad? O sea, no hay ningún problema con que las personas consuman, pero cuando consumen porque no pueden sobrellevar otros aspectos de su vida, pues lo que están haciendo es engancharse de una manera problemática con el consumo. Y ahí es donde nosotros entramos como a intervenir, no diciéndole a la gente que tiene que dejar de hacerlo porque está mal, sino que tiene que identificar que está teniendo algo disfuncional que puede solucionar de otra manera. Si yo no me puedo relacionar con las personas y lo que hago es tomar trago cada vez que tengo que conocer a alguien o cada vez que estoy en una fiesta, pues es muchísimo más fácil aprender a tener habilidades sociales que engancharse de manera problemática con el alcohol. Ahí hay un tema que si le vuelve y juega, le quitamos la tiza de lo ilegal y la sustancia psicoactiva y la vaina, pues cuántas veces nosotros consumimos cosas como el café porque tengo sueño y me tengo que activar, o me tomo X sustancia legal, una planta, lo que sea, porque me tengo que calmar. Entonces, ¿cómo empiezo a utilizar ayudas externas para manipular mi estado de ánimo? Llámalo café, llámalo chocolate, porque hemos tenido una relación con todo lo que metemos con nuestro cuerpo como herramientas para manipular nuestro estado de ánimo. Entonces, tengo una tusa, me voy a comer 2 litros de helado, ¿sí? Entonces, como chocolate como un berraco, porque el chocolate tiene una, hace que mi cerebro libere endorfinas y ta, ta, ta. Tengo que trasnochar hoy, entonces me voy a tomar el café, voy a tomarme un Red Bull, voy a tomarme ta, ta, ta. Y pues eso también termina siendo como... estás llevando tu cuerpo a límites que, quitándole el tema de las drogas ilegales y todo, necesitas ayudas para llevar tu vida común y corriente, ¿sí? Entonces es el que se toma el café en la mañana para despertarse, pero en la noche tiene que tomarse una agüita de manzanilla para dormir porque no puede conciliar el sueño. Valeriana. Exacto, entonces empieza con la gotica, con el no sé qué, con el bla, bla, bla, porque es que todo gira entonces alrededor de yo tengo que manipular mi estado de ánimo. ¿Cómo manipular mi estado? ¿Sí? ¿Cómo manipulo lo que estoy haciendo? Y es desde el Red Bull, el café, el chocolate, el que se fuma el cigarrillo todo. Para tranquilizarse. Es más, con la comida, porque es que también tenemos relaciones adictivas con la comida, ¿sí? Entonces nos enseñaron en la casa que cuando hacemos las cosas bien nos llevan a comer hamburguesa, ¿sí? Entonces cuando necesitamos reconocimiento ¿Qué buscamos? Pues una hamburguesa, porque en nuestro cerebro quedó como la medalla, ¿sí? Quedó como el estímulo. Entonces empezamos a darle comida para que el cerebro confunda las sustancias que metemos en nuestro cuerpo, con el psicoactivas, premio. No psicoactivas, lo que sea, porque no es la sustancia per se, es lo que nosotros, con lo que nosotros relacionamos las sustancias, ¿sí? Llámalo chocolate, llámalo ejercicio, llámalo como quieras, como quieras. To put the light on, I'm so afraid I've lost control. I'm suffocating without a word, crazy with sweat, spittle on my jaw. What's that funny noise? What's that on the floor? Waves of fear pulsing with death. I curse at my tremors, I jump at my own step. I cringe at my terror, I hate my own smell. I know where I must be in hell. Waves of fear. Quiero preguntar algo que me parece interesante y lo mencionaban hace un poco, y es acerca de, bueno, esa edad, digamos, antes de los 21 años, cuando, digamos, el cerebro no se ha desarrollado completamente, y bueno, y esto genera, digamos, otras situaciones que se pueden complicar más allá de lo, digamos, lo que se pueda tratar, digamos, a tiempo. El promedio de consumo en Colombia es como desde los 14 años. Sí, inclusive de 10 años hay evidencia de inicio de consumo de sustancias psicoactivas. Claro, y digamos que eso hace que sea, o sea, que la población que en este momento sufre de adicciones y esos trastornos, digamos, ya de adicción, que son mucho más complicados de tratar, cada vez sea mucho más grande. ¿Sí? Puede que sea porque y graves. Puede porque sea Colombia un país que es productor, bueno, sí. Que hay otras situaciones ya que abarcan el tema de país, digamos, como tal. Pero bueno, ¿qué opinión tienen con respecto a esto? Porque finalmente, claro, estamos hablando que se trata de un segmento de la población casi muy específico, ¿sí? Lo mencionaba Paola, bueno, es que también hay trastornos con respecto, o se generan ciertas conductas relacionadas con el consumo de algo, ¿sí? Pero a veces siento que eso va dirigido a cierta población en particular. Sí, no, yo no, o pues no creo que sea tan evidente en niños que generen como voy a comer chocolate porque tengo una tusa, ¿sí? Sino en una población que va después de los 20 años, después de los 30 años, que ya está como más desarrollado el cerebro y que ya hay una conexión mucho más directa. Entonces, okay. esta población entre los 10, ya como lo mencionas tú, entre los 10 y los 21 años, ¿Qué pasa con ellos? Claro, queda un poco desamparada. Más pues digamos que sí, queda un poco desamparada de nuestros servicios, pero también esto va a nosotros como país tenemos como unas condiciones particulares, como lo decía Andrés, pues es el tema de que no solamente es un tema per se de las sustancias, sino que acá hay un problema de oferta diferente a muchos otros países, ¿sí? En la medida en la que somos un país productor y que hay un montón de estrategias que impiden que las drogas terminen saliendo del país, pues se quedan acá y la oferta es mucho más grande. Entonces, obviamente tenemos una dinámica de consumo diferente a otros países en términos de que acá los menores de edad pues encuentran las sustancias pues, a la vuelta de la esquina. En la reja de la... sales al eso descanso hace, y tienes la reja que pega la calle y ahí te están... Ya. Eso hace que como país nosotros hayamos desarrollado pues muchos servicios en términos de prevención. Entonces, si tú miras la mayoría de las ciudades principales... tienen empresas que se dedican a hacer prevención, la mayoría de los gobiernos tienen en su plan de desarrollo programas distritales, lo que sea, de prevención. Entonces, digamos que por ese lado nosotros no nos metemos mucho, pero porque sabemos que hay, pues como todo, un plan del abordaje del consumo de sustancias psicoactivas que involucra lo que llamamos la prevención primaria o la prevención universal, que es la prevención que se le da a todo el mundo, y la prevención selectiva, que es la prevención que se le hace a las personas que están en grupos de riesgo, como son los adolescentes. Eso existe, hay muchos programas, ya pues entrar a discutir si son o no son efectivos, pues es complicado, pero digamos que existen. ¿Sí? Y nosotros vamos de la mano con eso, vamos de la mano con que el mensaje para los menores de edad y para los menores de 21 años es no consumir sustancias psicoactivas, pero más allá de la satanización, el mensaje que nosotros procuramos pues como promover es un montón de habilidades para la vida, habilidades, herramientas, factores de protección que se pueden desarrollar en los adolescentes, actividades de ocio saludable, que inclusive es algo que también tratamos de promover desde la iniciativa, y es como... yo también un fin de semana, en lugar de irme a tomar trago, me puedo ir a escalar o me puedo ir a, no sé, a hacer algún deporte. Entonces, el mensaje que nosotros le damos pues como a todas las personas que nos llegan con casos de menores de edad es cómo fortalecer los factores de protección sin satanizar el consumo, sino hablando de una manera muy clara, muy sincera, donde hay un concepto súper clave para nosotros que es la percepción del riesgo real. Y es que las personas perciban un riesgo no porque me voy a ir a vivir a la calle si consumo drogas, sino qué implicaciones puede tener en mi cerebro si yo decido fumar marihuana sabiendo que tengo antecedentes de esquizofrenia en mi familia, ¿sí? Es diferente que a uno, siendo un adolescente, le digan, es que si tú fumas marihuana vas a terminar como habitante de calle, robando y delinquiendo, así a uno le dicen, mira, es que tú tienes antecedentes de esquizofrenia en tu familia, si tú consumes marihuana incrementas la posibilidad de tener un episodio psicótico y desarrollar esquizofrenia. El mensaje es recibido de manera diferente y obviamente la expansión de la conciencia se da de una manera mucho más amigable. Yo creo que hay un... Paola, que el caso que tuviste, que... cuando te llegan papás, como, mi hijo está fumando marihuana, o sea, como que es... Sí, yo creo que hay un tema súper valioso en esta problemática, y es que el enfoque siempre ha sido entregarle a los niños la responsabilidad de tomar las decisiones acertadas, ¿sí? Cuando son niños, el tema es que la responsabilidad está en un ambiente sistemático, ¿sí? Está el niño, pero es que sigue la familia, y luego sigue el colegio y la sociedad, ¿sí? Entonces, un poco lo hablábamos y es, hace parte de uno de nuestros proyectos y es la capacitación con padres de familia sobre cómo se fortalecen los factores de protección con los menores de edad en la casa. Porque no es solo que tú encuentres que el niño en el colegio encuentre detrás de la reja al dealer, sino que en la casa tiene un bar que vea a los papás que consuman alcohol todos los fines de semana. Entonces, un poco es también como entregarle a los papás la información de, hemos visto, y de hecho lo hemos discutido muchas veces sobre entrevistas que hacen en la radio de papás que dicen, yo no sé de dónde mi hijo salió alcohólico, ta, ta, ta, y en la casa está toteada de alcohol y es aceptado socialmente que se consuma alcohol de forma sistemática. Y digamos que un poco lo que muestra la evidencia científica es que este pensamiento de los papás de yo prefiero que mi hijo se tome los tragos acá en la casa es en parte también peligroso. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el papá que no permite que el hijo consuma alcohol en la casa, el hijo sale y consume alcohol por fuera. El papá que permite que el hijo consuma alcohol en la casa, el hijo sale y consume las ilegales por fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mensaje no es un mensaje claro, no es un mensaje de no debes hacer esto porque es malo para tu salud, sino lo que es malo para tu salud prefiero que lo hagas acá en mi casa si es legal. ¿Sí? Entonces, la evidencia científica, y es algo que nosotros le decimos siempre a los papás, es lo que muestra es que eso incrementa el riesgo de que los adolescentes terminen consumiendo sustancias ilegales. Ahora, no es entonces satanizar el consumo, porque de hecho los papás pueden tener un consumo responsable de alcohol. El asunto es cómo yo le hago llegar a mi hijo ese mensaje de que si quiere consumir alcohol o lo que sea que quiera consumir, tiene que informarse. Y tiene que tomar una decisión a partir de las consecuencias negativas que eso puede implicar en un futuro. Esto es súper chévere, porque es que hay un tema en el que es como, mi hijo, ¿tú quieres consumir, hijo mío, sustancias? Infórmate. No, también la invitación es a papito, mamita, infórmate tú también, ¿sí? Porque no es llevarle al niño y entregarle la responsabilidad a un niño de 12 años que está en un momento de su vida donde tal vez las hormonas no están siendo como lo más, no están jugando a su favor, ¿sí? La percepción del riesgo a los 12 años es súper baja. Es muy baja. Súper baja. ¿Sí? Digamos que en la adolescencia. Y es propio del desarrollo biológico de la persona. Pues, ¿cómo nos sentíamos nosotros cuando éramos adolescentes? Absolutamente inmortales y dueños del mundo. Sí. Uno no le pasaba nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Sí? Pero entonces no es solo el cómo el niño, porque también hemos visto en muchas entrevistas que es como, yo quiero que vuelvan ilegal la dosis mínima porque esto está ta, ta, ta, ta, y cómo también le entrego entonces al Estado y cómo le entrego al colegio y cómo le entrego a todas las instituciones alrededor de mi hijo la responsabilidad de algo que yo tengo que hacer en casa. Cuando soy yo como padre de familia del que me tengo que informar y acompañar a mi hijo en su proceso. Ojo, entendiendo que la prohibición lo único que va a hacer es fortalecer las ganas, claro, a los 12 años le dicen a uno, mira, no metas el tocar, dedo ahí, no te puedes meter con esos marihuaneros, y lo primero que va. Lo primero que pues personalmente que yo hice, sí, a mí me decían, no puedes, y allá estaba yo matriculada de primeras, claro, porque es que también en la adolescencia uno está buscando un grito de rebeldía, uno está buscando una razón para rebelarse, para poner su posición, para decir yo soy diferente, yo soy único, yo ta, ta, ta. Entonces, si a eso le sumamos una prohibición, pues me estás dando el boleto para demostrar que soy rebelde. Y aparte la aceptación social también, entonces si es el grupo que te cae bien y ellos consumen, pues también terminas consumiendo. Sí, digamos sucede que la adolescencia mucho, ¿no? Es un periodo de la vida muy, muy complicado y que define muchas cosas, pues porque la persona está tratando de definir su identidad propia, única, pero también se está tratando de identificar con el grupo. Entonces, ¿cómo es ese yo me separo de los demás siendo diferente, pero necesito ser parecido también para pertenecer a algún grupo? Y en ese pertenecer a algún grupo puedo faltarme a mí mismo en muchas cosas. Entonces, nuestro mensaje con los papás es ese, es lo primero y lo más importante siempre es uno poder tener un canal de comunicación abierto, sincero, sin agresividad, sin satanización, sin el castigo de por medio, sino una de las cosas que nosotros siempre les decimos a los papás es uno no tiene las respuestas como papá, pero una respuesta es una respuesta muy válida para un hijo siempre es, oye, en este momento no tengo la respuesta, pero voy a ir a buscarla, ¿sí? Voy a ir a buscarla con una persona que sea profesional en el tema, o voy a consultarlo también, no sé, con mis hermanos, con tus tíos, con alguien que me pueda dar una mirada diferente a la que yo tengo en este momento como papá. Y eso hace que las dinámicas dentro de la familia cambien muchísimo. De hecho, si hay un papá dentro de la audiencia, pues lo invitamos a que entre a la página y encuentre la información para que sepa, ¿sí? Para que sepa que si encontró a su hijo en un consumo experimental, no lo condene, ¿sí? Entienda que del consumo experimental a un consumo problemático y a un trastorno derivado de la adicción hay un camino largo. Como decía Paula, cálmese primero. Sí, relaje el pony. Relaje el pony. Respire profundo. Lea, infórmese. Pregúntenos. Y yo creo que esto sucede no solo con las drogas, con todo, ¿sí? Con el sexo. Con todo. Venga, antes de decirle, es que la abejita llegó a la flor. No, hable con claridad. Y dele a las cosas las palabras que son. Y diga las vainas como son. Y sustente, porque es que cuando a los hijos, bueno, cuando a mí como hija me hablaron con la verdad, yo empecé a respetar la posición de mis papás, ¿sí? Pero cuando la versión de mis papás no coincide con lo que yo encuentro en la información alrededor, que hoy en día estamos a un celular, a una conexión en internet para encontrar un montón de cosas, ¿sí? Pero si la versión de mis papás es la abejita y no sé qué, y yo voy al internet o lo pregunto con una compañera a la que los papás sí le hablaron claro, pues yo no solo no le creo a mis papás, sino estoy pensando como, no vuelvo a hablar con ellos de nada, ¿sí? Entonces, es cómo fortalezco las relaciones que tengo en mi vida a partir de la honestidad, de decir las cosas por el nombre que son. Perfecto. Me encanta. Ya escucharon todos, por favor. Entonces, ahora nos vamos con el segundo corte. Vamos a poner más canciones que aluden a las drogas. Entre estas está una, pues, viejísima que causó mucha sensación, que es Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles. Que pues todo el mundo dijo en su época que no, estaba aludiendo al LSD y ellos se negaron, ellos dijeron que no, pero todos sabemos que sí. Claramente. Escúchela y denos su opinión. Eric Clapton con Cocaine. Buenísimo. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers so yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes. Past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climbing the back with your head in the clouds and you're gone. Lucy. With looking glass eyes, suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope see in the sky with diamonds. cocaine. A mí el tema de aceptación con el grupo me parece interesante porque todos están, o sea, el grupo no es algo ajeno, ¿sí? Y tampoco está conformado por extraterrestres, sino por gente que está en la misma posición, ¿sí? O sea, el grupo no llega a un grupo constituido en algunas situaciones, sino se constituye. Sí, uno, o sea, hace parte de la construcción de ese grupo y todos están en la misma lógica de experimentar. Entonces, a veces siento que, o sea, como no sé si, bueno, no sé cuál sería la percepción de ustedes o cómo lo entienden, pero hay como un estigma en torno a esos grupos sociales, ¿no? A esos digo de manera así muy general, porque es como, no te juntes con esos, pero tú no sabes quiénes son esos, ¿sí? Pero ¿por qué haces eso? ¿Pero por qué estás construyendo esas amistades, no? Pues que... Pues es que es como el tema de... ¿Por qué me satanizas a mis amigos y por qué no me satanizas a mí también si se trata de eso? Exactamente, sí. Porque no es, ese grupo es mala influencia, ¿no? Porque pues si haces parte del grupo, tú también estás mamá, ahí. Mamá también era de las que veía que yo me iba por ahí y entonces cogía a mi amiga o a mi amigo, no se la lleve a tomar. No, vea. Si no se la lleve. Iba uno a ver y era ella la que le llevaba. Pues, claro. Entonces yo le decía a mi mamá, pero deja de decirle esto a mis amigos porque soy yo la que decide si voy o no voy. A mí nadie me está obligando. Yo, incluso soy yo la que le digo, Kio, compremos un chorro. O Kio. Sí, pero es que ya todos estamos, o sea, pues, la idea era salir a tomarnos un chorro. Claro, nadie me está obligando. Yo creo que también ahí de la mano está como este tema de tener una visión también muy compasiva con los papás, ¿no? También. Que es como hay que bajarle el voltaje también con la los papás. La preocupación de ellos. Exacto, y entender que hacen lo mejor que pueden desde donde están, desde la información que tienen. Que hay una brecha gigante entre lo que fue la generación de ellos y lo que es nuestra generación y las generaciones que vienen, porque hay un boom de información que está en la nube, a la que tenemos acceso muchísimas personas, y cada vez más temprano se tiene acceso a esa información. Pero entonces también es así como hay un mensaje muy fuerte con los papás, como venga, infórmese, venga, ta, ta, ta, pues también hay un mensaje como de, pues también relaje el pony con sus también, papás, sí. Sí, como venga, tengo una visión muy conciliadora con que ellos están haciendo lo mejor. Póngase sus zapatos. Exacto, están tratando de hacer lo mejor que pueden porque lo quieren, porque quieren lo mejor para usted. Sí. Y también es que en la medida en la que existe como ese rechazo, pues es que uno se sienta a analizar y qué hay detrás de la mamá que dice, es que son los amiguitos. Es una necesidad de sentir que no es mi hijo. Como yo le quito la responsabilidad a mi hijo y se la entrego a un agente externo del que yo no tengo control, ¿sí? Y es un tema que nosotras hablamos mucho. La vez pasada nos hacían también una entrevista y nos decían como, ¿qué hay detrás de esta sensación del control? Decía, tranquilos, nada está bajo control, ¿sí? Nada está bajo control. Relaje el pony. No hay nada bajo control, ¿sí? Nosotros no podemos, como hijos, cambiar a nuestros padres. Y nuestros padres difícilmente también podrán cambiarnos a nosotros, ¿sí? Es cómo empezamos a tener un diálogo abierto de padres a hijos y de hijos a padres, también hablando claro, hablando con la verdad, hablando con la información, sino, mire, esta es mi situación, y buscando un tema reconciliador, porque es que finalmente la familia sí hace parte de lo que nos constituye como personas. Es muy importante siempre como cultivar ese ambiente familiar y no solo responsabilidad de los padres. Nosotros ya un poco más grandes sabemos que también hay una parte en la que uno dice, no, espere, sí, no, viejita, yo sé que usted está sufriendo, venga y hablo, pero yo no quiero dejar a mi mamá todas las noches pegada al techo, ¿sí? Yo prefiero que mi mamá sepa, me voy de rumba y hoy tengo planeado rascarme, mejor dicho. Y sabes, sí, que mamá, que sepa dónde estoy, en tal sitio, con quién estoy, este es mi celular, y eso es una estrategia de disminución del riesgo. Que sepa uno, porque si realmente llega a pasar algo y la gente no sabe dónde buscarte, si tú ni siquiera le dijiste a tu mejor amigo, a tu mejor amiga o a quien sea, dónde vas a estar, pues la probabilidad de que te encuentren si algo te pasó, algo malo, si te pasó algo malo, es un poco más remota, o que si lo hacen, lo hagan cuando ya probablemente hecho, no hay este nada caso, que hacer. Es este caso de la chica esta que, nada, que salió por noticiero, la hija de un general, de un coronel. Sí. Exacto. Mira que ese caso tiene un matiz muy, muy, muy, pues como interesante de analizar, y es cómo también le cayó muy encima el estigma de como la China estaba consumiendo. Entonces, no, es que la China era una drogadicta y no sé qué. No. ¿Y cómo tiene que salir la familia a defender, no, y a limpiar el nombre de una, ¿sabes, hija? ¿Sabes qué pasa en una situación de estas? Que los amigos tampoco supieron cómo reaccionar. ¿Cómo, sí, identificar? Una muy buena herramienta y una muy buena estrategia es que si yo me informo y yo estoy identificando que una persona que me está acompañando está teniendo un episodio en el que su vida corre riesgo, ¿qué debo hacer? Incluso quien está consumiendo, teniendo la información, puede llegar a decir, me está pasando esto. O sea, antes de perder el conocimiento o algo. ¿Qué pasa? Pues, y es algo, una práctica súper común, sobre todo en la adolescencia, y es cuando la persona se pasa de tragos y se queda dormida. Que los amigos dicen, no, yo me lo llevo para mi casa, no, venga, obliguémoslo a vomitar, no, venga, démosle harta agua para que vomite, o dejemos que se acueste ahí porque se quedó dormido, ¿sí? Y la mayoría de veces sí se quedó dormido, pero ¿cómo hacemos para que la persona pueda identificar si esa persona tiene una intoxicación aguda por alcohol y está teniendo un paro cardiorrespiratorio? Oiga, pues hay unos signos muy específicos para que usted pueda saber si esto es un tema de dejarlo que duerma o si esto es un tema de que hay que llevarlo al hospital. Digamos que el alcohol es uno de los más comunes, pero ya cuando hay mezcla de sustancias psicoactivas, todo este tema de la satanización hace que la última opción que uno tenga dentro del abanico de cosas por hacer es acudir a un hospital o llamar a otra persona externa como los papás, no, o llamar a una ambulancia. No, y el miedo. O sea, porque lo que uno está pensando es lo que se le viene después, el castigo, el yo no sé qué y el bla, bla, bla. Pero bueno, ¿y si no lo hicimos y la persona se murió, qué? Pues ya que nos queda, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que es mucho mejor que me castiguen, que es mucho mejor que me regañen en mi casa? Aguantarme el regaño. Pero que mi mejor amigo se salve y no se muera por una intoxicación por haber mezclado sustancias psicoactivas, ¿sí? Claro. ¿Cómo hago para manejar esto? ¿Cómo me quito de encima este ego de decir, venga, yo me lo llevo a mi casa y yo le voy a bajar esa borrachera con una ducha? No. Identifique si la persona no responde a estímulos auditivos, si la persona no responde a estímulos dolorosos, la cosa no es por donde usted piensa, y no se las dé de chacho llevándoselo para su casa, sino que llame una ambulancia y lléveselo para un hospital. Es que es tan sencillo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me sucedió de pequeña fue que mi mejor amiga, la primera vez que tomamos aguardiente, y teníamos que, pues éramos muy pequeñas, y era la primera vez que tomamos, y ella le dio un patatús, se desmayó y de todo, y resultó que tenía hipoglicemia. Claro. No teníamos idea, o sea, se hubiera podido morir. Y ahí instante. También es súper importante uno saber, ok, si yo tomo la decisión de que quiero consumir una sustancia, ¿en qué medida mis antecedentes personales y familiares juegan un papel decisivo? Si yo tengo alguna condición específica, digamos, a nivel cardíaco, pues antes de consumir éxtasis tengo que analizar muy bien la situación. Antes de consumir cocaína tengo que analizar muy bien la situación. Si yo tengo unos antecedentes de salud mental significativos en mi familia, pues antes de meterme un LSD o antes de meterme o de fumar marihuana, pues tengo que poner esa información sobre la mesa, ¿sí? ¿Para qué? Para tener, ahí volvemos al mismo concepto de la percepción real del riesgo, y es, ok, si tomo la decisión de hacerlo, la tomo sabiendo cuáles son las cosas que pueden pasar. Hay una pregunta que me parece súper chévere de analizar, y es cómo un niño puede tener la percepción real del riesgo si, por ejemplo, no tiene ni idea que hay antecedentes de salud mental, sí, y su familia. La familia va a decir, no, hay que protegerlo, ¿sí? Que él no sepa que hay un tío, la burbujita, que hay un abuelo, que está loquito. Sí, porque es que como el enfermo es como el escondido, como nos incomoda y hay que esconderlo, como nos incomoda verlo, como es el que nos incomoda hablar. No, claro, hay que decirlo, ¿sí? Mira, mi corazoncito hermoso, mi bizcocho de mi corazón, tú tienes un problema en tu corazón, tu manguito no funciona del todo bien. Ten no mucho puedes cuidado. Hacerlo. Sí, ten mucho cuidado. Hay otras herramientas, hay otras cosas que se pueden explorar, pero también el adolescente puede tomar una decisión sensata si tiene la información a la mano. Y si pero el lenguaje no es totalmente violento. Es decir, y Satanás. Muchas veces pasa que el niño tiene un experimento, tiene un consumo experimental, y en vez de hablar, de abrir un canal de comunicación abierto con la verdad, con la información, con todo lo demás, lo que se hace es castigarlo, echarlo de la casa, pues, querido se me papito, bate la casa. Estás empujando al niño, lo estás empujando al lugar al que no lo quieres llevar, ¿sí? Precisamente. Exactamente. Entonces, lejos de que el niño diga, no, mira, yo en mi adolescencia me doy cuenta que me están echando de mi casa porque están buscando un bien para mi vida, el chino está pensando, necesito escapar de nada. Mi realidad, necesito, estoy más ansioso, tengo más problemas, tengo más Mi vida es un asco. Y todo la mejor mal. Forma de olvidarme de todos estos problemas, pues, es consumir. Consumir. Pues yo quería irme ya como para el tema, o sea, cambio. Quería irme para el tema acerca de lo que ha ocurrido en el mundo durante los últimos... Bueno, podemos hablar de Holanda, que ya lleva 42 años en una especie de legalización de... Pues son drogas suaves, las duras no están legales en Holanda, y Portugal, que es como el último que más se habla, que desde el 2001 legalizaron las drogas, y según estudios o todo lo que están comentando, las últimas encuestas, pues, demuestran que les está yendo muy bien, o sea, que se ha bajado el consumo, que aparte de eso, la violencia y como... pues toda esta ola de criminales, como los grupos criminales y narcotraficantes, pues todos están como cada vez sin menos plata y como que se forman menos. Eso hablando desde Europa, ¿no? Desde Portugal, Europa. Ahora, Latinoamérica es completamente distinto, tenemos que enfocarlo desde otro contexto, desde otra realidad. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Bueno, digamos que pues ahí, como bien lo dices tú, ese asunto tiene matices dependiendo, pues, como del lugar en el que nos encontramos. A nivel global, pues, ¿qué es lo que sucede en torno al tema de la legalización o de todo este asunto de la guerra contra las drogas? Como más o menos por los 70s fue que se empezó a utilizar el término de la guerra contra las drogas, y básicamente lo que pasó fue que se hizo como una comisión de estupefacientes en la que se determinó por Richard Nixon, que todos los países iban a tener un objetivo común, que era acabar con la oferta y la demanda de drogas. Sí. Pero lo que realmente pasó es que más o menos toda la política se encaminó fue en atacar los eslabones débiles de la cadena, es decir, al consumidor de sustancias psicoactivas o inclusive al microtraficante de sustancias psicoactivas, pero la política nunca demostró ser efectiva en manejar la demanda de gran escala, es decir, el narcotráfico. Entonces, claro, eso es lo que más o menos lo que estaba viendo sobre Portugal, que tienen programas de concientización, que ven la adicción como una enfermedad, no como un delito. Entonces, que yo creo que por ahí se comienza mucho a trabajar estos problemas desde un enfoque más humanitario, ¿no? Digamos que todo este tema de la guerra contra las drogas que se implementa o que se viene implementando desde hace muchos años, pues ha dejado unos efectos negativos o devastadores, no solamente en términos económicos, sino también en términos de derechos humanos. Entonces, cuando se empieza a tocar el tema de derechos humanos, es que muchos países empiezan a decir, no, espere un segundo, replanteemos la política de las drogas porque esto no está funcionando. Entonces, pasa que algunos países deciden legalizar, pero también hay otros países que además tienen mucha influencia política y económica que dicen, no, seguimos estando en la posición del prohibicionismo y no vamos a ceder. Entonces, como que quedamos muchos países como un poco en medio de ese limbo entre el qué hacer y qué es lo mejor, y lo que tenemos, pues, o a donde creemos que vamos a tender a irnos es a ver cuál es la evidencia de qué ha pasado con los países que han cambiado el enfoque en la política de drogas. Entonces, la evidencia, digamos, es que Estados Unidos ha tenido mucha gente encarcelada solo por el consumo de droga y no el narcotraficante. El narcotraficante, al revés, se sigue lucrando y pues esto a instancias mayores como gobiernos, claro, etcétera, yo ¿no? Yo creo que el tema es que, pues mira, las propuestas que hace el gobierno frente a las prohibiciones o frente a las leyes que prohíben el consumo de sustancias psicoactivas, cuando una de sus estrategias es aumentar la capacidad en las cárceles, pues ya sabemos dónde va a terminar el tema, ¿sí? Si la estrategia en la guerra contra las drogas es hay que hablar con las instituciones carcelarias para que puedan recibir más gente, es como, ok, ¿qué tan grandes van a tener que ser las cárceles para recibir a cuántas personas? ¿Sí? Sobre todo aquí en Colombia, ¿en qué condiciones? Ahí hay unas cosas, unos puntos como específicos que a mí me gustaría mencionar en términos de derechos humanos, que han sido como esos aspectos que hacen que las personas o con las personas que trabajamos alrededor del tema de las drogas pensemos que hay que replantear la política. La primera es que pues hay toda una persecución alrededor de la persona que consume sustancias psicoactivas, desde que sea legal la dosis mínima o no sea legal o se pueda quitar o lo que sea, ya hay un riesgo para el consumidor. La otra es que como es un mercado ilegal, se presta para la adulteración de sustancias. Entonces la persona que decide que quiere consumir cocaína, éxtasis, marihuana o lo que sea, se expone a que la sustancia venga adulterada porque no es legal, ¿sí? Entonces como que no hay un control sobre realmente qué es eso que la persona está consumiendo y qué implicaciones tiene para la salud otras sustancias que pueden estar mezcladas ahí que no están estudiadas. Otro de los aspectos como que es un tema de, pues como un poco más global, es cómo se está atacando el tema de los cultivos. Entonces, toda la parte de la aspersión aérea, que ha demostrado que tiene implicaciones negativas para la salud y además que tiene implicaciones negativas a nivel de economía de las personas que viven allá. Se ha mostrado a los niños que nacen con problemas físicos y mentales y un montón de cosas. Entonces, ese aspecto también hizo que muchas comunidades empezaran a decir, venga, no, replanteemos este tema de que vengan y nos envenenen los cultivos, porque es que nos están envenenando también a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Entonces digamos que ahora hay un asunto de sustitución voluntaria, pero como esa transición no es tan amable como parece y no se está dando como realmente pues debería hacerse. Otro pues como de las cosas que nos hace pensar en que hay que replantear esta política es que digamos, hay cifras de que en el 2010 el 40% de las muertes por homicidio en Colombia se dieron por temas que tienen que ver con narcotráfico o con temas de sustancias psicoactivas. Entonces ahí uno dice, oiga, o sea, no es una cifra cualquiera, es el 40% de las muertes por homicidio. Y lo último es que los delitos relacionados con narcotráfico representan la primera causa de encarcelamiento de mujeres en Latinoamérica y la segunda de hombres. Entonces tenemos las cárceles llenas de personas involucradas por problemas que tienen que ver con drogas. Algo ahí no estamos haciendo bien. Entonces, ¿cómo podemos darle un vuelco a esa política y cómo podemos también manejar el tema carcelario desde otra perspectiva? La posición que nosotros tenemos, a pesar de que tenemos un enfoque de salud, pues es evidentemente de que la mejor solución sería que haya una regulación del mercado de las drogas a partir pues como del gobierno y de la política. Y que nazca desde los derechos humanos, ¿sí? Finalmente, en las cárceles, ¿quiénes están? ¿Sí? Son minorías, son personas que en la mayoría de los casos son de escasos recursos, madres cabezas de familia. Entonces también, bueno, es para mostrar una cifra, es para decir, la guerra contra las drogas está funcionando porque tenemos tanta gente encarcelada. Sí, ¿a qué gente tienen encarcelada? a los eslabones débiles. Entonces la política no está funcionando. Ahora, si contrastamos eso con la evidencia que hay de los países que han decidido cambiar el enfoque del abordaje del fenómeno, pues lo que se nos muestra, aunque como tú lo dices, pues es algo, no hay mucha evidencia científica al respecto, pues lo que muestra es que muchas de estas cifras pues tienden a descender. No hay un aumento del consumo en la adolescencia. Exacto. ¿Por qué? Porque el asumir el mercado de las drogas y regular el mercado de las drogas hace que también empiece a entrar dinero que se puede invertir en prevención, en reducción de riesgos, en educación, en muchas otras cosas que lo que hacen es fortalecer un montón de factores de protección para que las personas que conscientemente decidan no consumir. Es lo que estaba leyendo acerca de Noruega, por ejemplo, que tienen toda una cosa de protección a la infancia y a la juventud, pues sí, a los adolescentes, y es precisamente eso, como que se enfocaron en que los niños y los adolescentes tengan actividades extracurriculares que sean gratis, además que se les sean brindadas de ocio saludable, que por ejemplo acá no tenemos. Uh-huh. Y entonces obviamente les bajó el consumo, ya no hay niños que hace 20 años tenían una población muy grande de adolescentes, de consumidores, pero ahora ya no. Y eso fue por eso, porque como que hicieron todo eso, le pusieron plata y le pusieron cascumen, como quien dice, a esta cuestión. Digamos, sí. Que un poco el temor que hay alrededor de la legalización es el pensar que mientras sea legal, entonces todo el mundo lo va a hacer. ¿Sí? Pero pues lo que nos ha mostrado la evidencia de los países que la han legalizado es que en la medida en la que hay una población consumidora y esa población está entregando un dinero por las sustancias y ese dinero puede ser reinvertido en otras estrategias para abordar la problemática, pues es mucho más efectivo, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que nosotros tengamos como la estructura de un país como Holanda, como Portugal, claramente no, pero pues sí tenemos una evidencia que nos da luces sobre cómo podría Colombia abordar un problema de estos. Obviamente, digamos, las cifras. En el último estudio mundial de consumo de sustancias psicoactivas, lo que se muestra es que hay 250 millones de consumidores de sustancias. De esos 250 millones de consumidores, 29,5 millones tienen un trastorno derivado del consumo. Eso es un porcentaje muy pequeño, es algo como el 12%. En Colombia es diferente, en Colombia es más o menos como el 42%. O sea, tenemos consumos más problemáticos, tenemos trastornos derivados del consumo en un mayor porcentaje. Eso hace que nuestra política tenga que estar encaminada a eso, ¿sí? Pero evidentemente el camino no es a través de la criminalización, ¿sí? Una persona que es llevada a la cárcel y no a un tratamiento, pues no soluciona en lo absoluto el problema. Es posible que muera en cárcel incluso. Que salga de allá y por toda la estigmatización no consiga trabajo, no consiga estar limpio, no consiga reestructurarse con su familia, no consiga tener una funcionalidad. Entonces, digamos que más allá del tema, pues un poco mezclando el tema político con el tema de salud, con el tema social, familiar, que es algo que no podemos desligar como una cosa de la otra, todo nos tira a cómo la prohibición puede estar empeorando este problema y cómo la salida es la educación. Cómo entregándole a las personas la información es la única manera de que las personas tomen decisiones más conscientes, más reales, más centradas como en lo que quieren para su vida, sin obviar que obviamente hay consecuencias negativas, pero que en la medida en la que yo las conozco puedo tomar decisiones mejores. I'm not afraid to die. full potion. What's that commotion? Yo, I'm not joking around. People learning about what they smoke in my oven's on high when I roast the clay. Yo, tell Bill Clinton to go and inhale. Yo, exhale. Now you feel the funk of the time when I feel the effects. I want to get high. Yo creo que tiene que ver mucho también esa forma en cómo hemos construido sociedad, ¿no? Digamos, ese relacionamiento a partir, digamos, de escenarios de violencia, escenarios en donde las familias cada vez son más disfuncionales y pues el chico o la chica busca en otros espacios, en otros grupos o construir otros escenarios en donde se reproducen no solo, digamos, el consumo, sino, digamos, que se llega al consumo a través de otros, digamos, de otras formas, ¿sí? Como el estar en la calle. Esto me acuerda mucho Cuba, porque cuando, por ejemplo, los colegios salen a vacaciones, inmediatamente están obligados los niños y niñas a pertenecer a grupos de teatro, grupos culturales, etcétera, etcétera, y no se permite que los niños y las niñas pierdan el tiempo, ¿sí? No se permite que el niño esté por ahí haciendo nada, pidiendo plata. Por el contrario, lo que ocurre ahí, en un caso, digamos, que se encuentre el niño en un ocio, ¿sí?, haciendo nada, digamos, los que pagan ahí son los papás, y chao, y el gobierno asume la responsabilidad de la formación de este chico o de esta chica. Entonces se construyen, digamos, que desde el gobierno, claro, hay una especie de prohibición, sí, en eso, digamos, Cuba es muy fuerte en eso, pero viene acompañado de otros escenarios, que es lo que venimos hablando un poco. Claro, el tema es el consumo, sí, pero el tema es el consumo o la legalización, más bien, acompañada de unos programas que fortalezcan, digamos, la personalidad de estas personas. Yo creo que ahí volvemos al tema de que el problema no es la sustancia per se, sino todas las dinámicas que hay alrededor, que puede ser el contexto de la falta de habilidades, de la falta de actividades de ocio, de la falta de comunicación, de la falta de un montón de cosas, o que puede ser, por el otro lado, un montón de herramientas donde el niño sale del colegio y, más que por una obligación y más que por una ley o lo que sea, tiene oportunidades de hacer algo diferente que consumir, pues cambia el matiz de la problemática, ¿sí? Entonces, más allá de si es o no es por ley o lo que sea, el asunto es poderle brindar a las personas herramientas para tener otras cosas diferentes que hacer al consumo. En Portugal le llaman comisiones de disuasión. Y entonces está enfocado exactamente a que los adictos se sientan seguros para buscar la ayuda y a la vez para recibirla. Así que no sean criminalizados, que puedan llegar a estas instancias. Y bueno, y aparte de eso, pues también tienen programas de salud gratis, programas, digamos, para los adictos de heroína o opiáceos, en los cuales les dan la metadona. De jeringas, de programas de sustitución. Metadona gratis, claro. Que en Estados Unidos no funciona, por ejemplo. Pero que yo creo que, o sea, yo diría, como por ejemplo en California están hablando de las últimas cifras, que cuando se legalizó y cuando ya comenzaron todas estas cosas de los productos de marihuana legales, tiendas y toda la cosa, llegaron un estimado como de 7,000 millones, una cosa así, de dólares en un solo mes, o sea, en un solo mes. O sea, es una ganancia significativa que se puede reinvertir para el en gobierno, muchísimas herramientas. Que se reinvierte y en muchas cosas. De hecho, acá hubo una experiencia, ¿no?, en el gobierno de Petro. Con los CAMAT. En la alcaldía de Bogotá. Yo creo que ahí hay como varias cosas. Lo primero es que la prevención tiene una cosa súper bonita, y es que no solo, o sea, cuando se fortalecen los factores de protección de un niño o un adolescente, no solo se está previniendo el uso de sustancias psicoactivas, se está previniendo el suicidio, el embarazo adolescente, se está previniendo un montón de situaciones muy problemáticas para el niño, ¿sí? Un niño, en esencia, va a buscar en dónde divertirse. El niño va a buscar en dónde pasar el tiempo, dónde conocer a otros humano. Niños. Es como humano. Sí, exacto. Tal cual. Nosotros por naturaleza vamos a buscar eso, y en los niños es muy natural que eso suceda, ¿sí? Para el niño la actividad de ocio saludable es un premio, ¿sí? Para un niño decirle que después de clase vas a ir al grupo de teatro o al de baile o al de taekwondo, ojo, y vuelve y juega, y la comunicación con el niño, no es la actividad de ocio que el papá quiere, ¿sí? No es lo que porque le gusta si al yo papá, llevo obligado al niño, sí, al taekwondo, pues al niño no le va a gustar el taekwondo. Pero si yo como padre conozco a mi hijo y conozco sus gustos y los aprovecho para fortalecer todo su entorno, el niño va a estar dichoso conociendo gente en un ambiente muy saludable, y no solo va a prevenir el tema del uso de sustancias psicoactivas, va a prevenir muchísimas circunstancias más que son incluso muchas más problemáticas que el uso de drogas. Esa es como una parte súper bonita. Y la otra parte es que hay muchas iniciativas alrededor del mundo en los que se busca el consumo controlado de sustancias psicoactivas. ¿Cómo se hace? Llega una persona a un sitio donde están capacitados para se les brinda la jeringa, todos los utensilios que se necesitan, ellos llevan su sustancia psicoactiva, hay un acuerdo con la policía para que la policía no pueda hacer operativo sobre esa zona, y las estadísticas lo que dicen es que las tasas de criminalidad no bajan, pero tampoco suben. Y en cambio sí se han salvado millones de vidas porque se reducen las muertes por sobredosis. Exacto. Claro, una persona que en un centro de estos está teniendo una sobredosis tiene al lado a un profesional de la salud. Pues no la tiene, empezando por ahí, porque sabe cuál es la dosis segura, sabe cuál es su nivel de tolerancia en ese momento, cuál es la dosis que debe consumir. Inclusive muchas de estas personas no acuden a estos centros a consumir la sustancia, sino a consumir el medicamento que la sustituye, como la metadona, como la naloxona. Entonces, que tengo datos así, que eso es increíble. El 2001, cuando comenzó esto en Portugal, tenían 100.000 consumidores de heroína. Hoy, en el 2018, tienen 25.000. De los cuales personas que morían por sobredosis cayó un 85%. 85%, estamos hablando un montón. Y solamente el 5% de los casos de VIH están relacionados con drogas. Pero hace 17 años era el 50%. Uh-huh. Entonces, se ha reducido drásticamente el consumo entre los grupos de 13 y 18 años, traficantes, pérdidas económicas menores, presencia de crimen organizado, o sea, todo un montón de cosas que... Y esto todo encaminado desde la perspectiva de la reducción de riesgos y daños, y es, en ningún lugar aparece la prohibición del consumo, ¿sí? Sino es más bien la educación para que la gente que decide consumir lo haga dentro de unos límites de seguridad, dentro de el conocer las consecuencias, pero reducir al máximo esos riesgos de morir por sobredosis o de incurrir en conductas delictivas. Sí, es legal el consumo allá, pero no es... No, es legal la comercialización. El tráfico, y es, no. Esos son vacíos legales que todavía hay y van a seguir existiendo durante mucho tiempo, pues porque apenas estamos caminando hacia eso, pero ya digamos que legalizarla es un paso muy grande. Yo creo que la pregunta principal es qué tantas cosas hay por encima de la vida de las personas, ¿sí? Qué tanto esta estadística de mostrar políticas exitosas está por encima de la cantidad de vidas que se pierden por la falta de información, por la falta de herramientas, por la falta de apoyo. Y yo ahí sí meto la cucharada, y eso sí, sin tapujos, yo estoy segura y completamente segura que el narcotráfico no es solamente el narcotraficante, el dealer, esto, sino que eso va desde el gobierno, desde arriba. Y eso es pura avaricia y pura gana de ganar plata. Claramente, porque el negocio es rentable en la medida en la que sea ilegal. Claro, y es que, o sea, el montar una serie de cifras únicamente va relacionado no tanto con las vías que se salvan, sino la plata que dejó de percibir el narcotraficante o cómo se le hizo daño a la estructura en particular, pero no en términos de vidas humanas, sino en términos de la reducción de contagio de enfermedades, ¿sí? La reducción, pues, de muertes, accidentes de tránsito, o accidentes haciendo cualquier actividad que puede ocurrir, caminando borracho y se cayó, y se mató. Eso le pasó a mi tío, por ejemplo, le pasó hace poco, que finalmente estaba saliendo de la casa, iba tomado, pero le dio un paro, no sé, iba muy tomado y se cayó y se mató. Entonces, o sea, esa serie de cosas, pues como que no son los indicadores a los que le apuntan gobiernos como el nuestro, ¿no? Como, es más una cosa relacionada con el narcotráfico específicamente. Sí, no nos podemos decir mentiras, o sea, ahora, hablando con la verdad. A propósito de esto que estamos hablando, de la legalización y demás, el tema, bueno, que está ahorita como muy sobre la mesa es la dosis mínima, ¿sí? O sea, ahorita están tratando como de quitarla, ¿sí? Y creo que creo que la dosis mínima fue un avance, ¿sí? Pero era más como en torno a la policía, digamos, ese aspecto policivo de, hey, no, todo bien, no todo el mundo tiene que ir a la cárcel, sino todo el mundo tiene que pagar, ¿no? Sino, pero fue un avance. Igual yo creo que en términos médicos, no sé si hay alguna cifra que permita identificar, bueno, eso qué permitió, ¿sí? ¿Qué está permitido puede ser? Pero hoy en día eso como que trata de devolverse, es decir, otra vez estamos retrocediendo en términos otra de... Otra vez está fumigando, otra vez... Pues creo que no se ha dejado de hacer. La dispersión aérea, ahorita ya es más tecnológico, ¿no? Y creo que va a comenzar en un mes, sino que están haciendo el plan piloto y ahora es con drones y demás. Digamos que pues ahí lo que se evidencia es que Colombia está retrocediendo nuevamente en términos de la política de drogas. El tema de volver a criminalizar la dosis mínima, aunque... ya la persona no la judicialicen, sino que simplemente pues le quiten la sustancia, pues es un poco una estrategia que sigue sin resolver el problema, ¿sí? Porque finalmente si una persona es consumidora habitual de una sustancia psicoactiva, pues la policía no se la va a quitar siempre, ¿sí? Y con que la policía se la quite, la persona no va a dejar de consumir, simplemente se la quitarán, le harán el papeleo de ese momento, pero es un poco seguir poniendo un remedio equivocado en el asunto. Esa no es la solución del problema, ¿sí? La solución está es en la educación, la solución está es... Dejar de ser ignorantes al respecto. Sí, eso no va a solucionar nada, y al contrario, lo que sí va a hacer, un poco con tristeza, escuchábamos nosotros a Duque en estos días que decía lo de aumentar como la capacidad carcelaria, pues digamos que es eso, es seguir un poco, dar pasos atrás en la política de drogas, porque criminalizar el consumo no soluciona el problema. O sea, mientras no se ataque de raíz el tema del narcotráfico, que es un monstruo muy grande, y no se ataque o no se aborde de manera efectiva el tema de la educación, pues no vamos a seguir haciendo nada, y criminalizar la dosis mínima va a ser un pañitos de agua tibia que no van a solucionar en absoluto el problema. Incluso va en contravía la misma visión de los países que financian esta política antidrogas, ¿no? Porque en Estados Unidos lo que se está demostrando es que más estados están legalizando la marihuana. Bueno, hay algunas cosas, pero la están permitiendo. Es decir, ya hay, uno ve documentales en donde tienen plantaciones y plantaciones y plantaciones de marihuana. Hay videos ya de son música. 11 estados. 11 hay estados. De música, lo de que raperos. Pasa es que acá en Colombia no podemos negar que hay un montón de intereses económicos y políticos detrás de todo eso. Y mientras esos intereses políticos y económicos pues sigan primando por encima de la salud de las personas, de la vida, de la educación, de realmente los intereses de la comunidad, pues va a ser muy complicado implementar una política efectiva. Pero mientras tanto, aquí está Deliberar para ayudarnos. Así es, así es. Sí, excelente. Pues bueno, pues ya como para darle término a este debate y a este, pues qué buena entrevista, pues proyectos, pues recordar un poco los proyectos que nos comentaron al principio, cómo encontrarlas. Ok, lo primero es que nos encuentran en nuestra página web, es www.deliberar.com.co. En redes sociales, en Instagram, nos consiguen como @deliberarspa. Igual en Facebook y en Twitter. Igual nos consiguen en Facebook y en Twitter. Pueden comunicarse con nosotros, ya sea por los comentarios o, si prefieren el anonimato, también lo pueden hacer por los mensajes directos en Instagram o por nuestro queridísimo robot en Facebook, que hemos programado un robot muy interesante y muy chistoso para que también interactúen con él en Facebook. Nuestros servicios, tenemos la asesoría para gestión de consumo, es una consulta que tiene, cuesta 40 mil pesos, es una única vez para generar las estrategias de reducción de daños. En WhatsApp también nos consiguen al 317-692-2035. Tenemos nuestro servicio de tratamiento para ambulatorio para consumo problemático. Y tenemos también nuestro programa de desintoxicación en casa, lo pueden descargar. Este programa sirve solamente para, o sea, ¿está excluido heroína? Pues digamos que no está excluido, el objetivo de esto, digamos, uno puede hacer este programa de desintoxicación si quiere dejar de consumir, si quiere simplemente ayudarle a su cuerpo, pues como dándole una limpieza cada 6 meses, o si quiere disminuir los niveles de tolerancia de las sustancias. Si usted se ha dado cuenta que ya no necesita un porro si necesita 3, que ya no necesita 1 gramo si necesita 5 o cosas por el estilo. Que necesita un petaco sino 2. Exacto. Por ejemplo. Puede hacerlo. Y el programa, o sea, este programa de 7 días no implica que la persona tenga que dejar de consumir ni nada de eso. Es simplemente un programa con una propuesta de un plan de alimentación, con una propuesta de un plan de ejercicio físico, y creo que lo más valioso de eso son un montón de estrategias científicas desde la psicología que se pueden aplicar para el manejo de la ansiedad que produce estar eliminando la conciencia, no es como tal, o sea, mi cuerpo, el consumo. Exacto, tal. Y es un tema súper chévere porque el manual está enfocado en sustancias psicoactivas. Entonces, van a encontrar la bibliografía de la que ha salido todas estas propuestas de alimentación, van a encontrar la bibliografía de cuáles son los síndromes de abstinencia, la identificación, y además también la variación. Si no le gusta esto, pues coma esta otra cosa. Si no se siente cómodo con este ejercicio, pues haga este otro, ¿sí? Lo importante de ese manual, pues como a lo que le apuntamos nosotros con el manual, es que la gente se pueda conocer, pueda reconocer cuáles son los signos que aparecen cuando intenta dejar de consumir, o la ansiedad que le da a tal hora de la mañana y cómo puede hacerle frente a esos síntomas molestos sin consumir, ¿sí? La idea de eso es que la persona pueda mantenerse dentro de unos límites seguros de consumo, que en ningún caso es consumo todos los días, ¿sí? Entonces es eso. También los invitamos a que a través de nuestras redes sociales vamos a estar contándoles sobre nuestros eventos, para que también participen en los eventos que por ahora estamos solamente en Bogotá, pero la idea que tenemos sí es llevar estos eventos a otras ciudades, incluso si pues el proyecto también nos lo está permitiendo, y hemos visto también sugerencias de personas que están en Argentina, que están en México. También estamos súper abiertas, si alguien tiene una idea, un poco estamos a un clic de distancia, somos nosotras las que estamos detrás de responder todas las respuestas, tenemos como este tema de eventos, y un poquito ya como en términos como del futuro, sí queremos acompañar todos los eventos que puedan ser iniciativas de conciertos, eventos de música electrónica, todo lo que sean como estos eventos que puedan reunir a personas que están teniendo un consumo de sustancias psicoactivas, para ofrecerles la información, para ofrecerles de forma divertida, muy amena, como todo este tema de conciencia acerca del consumo. Tenemos varios proyectos como dentro del plan. Uno de ellos es empezar las capacitaciones con padres de familia, también hablarles a los padres sobre cuál es la realidad de las drogas, cuál es la realidad, dependiendo también del contexto social en el que se encuentren los papás, cuáles son las cosas que deberían saber, la bibliografía que hay al respecto, para que lo conozcan. ¿Qué le queremos apuntar? A sacar material todo el tiempo, material digital, descargable. Estamos trabajando en un manual sobre cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas a las mujeres, ¿sí? Nuestra biología es totalmente diferente, ¿sí? Cómo es diferente consumir en un momento en el que se está una mujer está en su momento de menstruación, cómo es diferente a cuando está ovulando. O sea, cómo ver todas estas variables que son súper importantes para nosotras, conocerlas, porque es nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo funciona biológicamente muy diferente a cómo funciona el de los hombres, y de esa misma forma procesamos diferentes las sustancias. De hecho, hay un mito que dice que las mujeres son más propensas a la adicción que los hombres. No sé. No, pues no es, en términos de evidencia científica, no hay como nada al respecto de eso, pero sí hay unas implicaciones diferentes en términos del tema del estado de ánimo. Nosotros, se ve por lo que somos más sentimentales. Pues no más sentimentales, sino que biológicamente somos diferentes. No nosotras diferentes a los hombres. De pronto los hombres diferentes a nosotros, o sea, lo que voy es las diferentes, no somos nosotras, sino ellos, sino escucha, ellos, o sea, todos somos diferentes, nuestro desarrollo como mujer es diferente, entonces en términos de eso, pues debe haber un estudio diferente, y lo que pasa es que también por todo este tema social, es mucho más aceptado el consumo en los hombres. Ahorita un poco lo que está saliendo no es que los hombres consuman más que las mujeres, sino que las mujeres tienden a reconocerlo menos. Y lo que se está evidenciando en las encuestas es que el consumo en mujeres está aumentando. La pregunta es, ¿está aumentando o estamos reconociendo más como mujeres que somos consumidoras de sustancias psicoactivas? Entonces sí, a nosotros lo que nos interesa un poco es como entrar en esas particularidades, no solo de hombres y mujeres, sino también qué pasa cuando hay enfermedad mental, qué pasa cuando yo tengo depresión y decido consumir, qué pasa cuando yo tengo un trastorno afectivo bipolar o cuando tengo episodios de manía y decido consumir, cómo ese consumo interactúa con mi parte biológica. Entonces es entrar un poco como en esas particularidades y tratar de llevarle a las personas esas respuestas como tan específicas de mi condición como mujer o como mamá o como hija o como lo que sea. Como incluso mirando desde el aspecto de mujeres, el tema del embarazo que hay alrededor del consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo. O si fuiste un adicto y quedaste embarazada. Exactamente. Fuiste una adicta y... O eres consumidor habitual y quedas embarazado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué haces? ¿Paras? ¿Cómo paras? ¿Qué pasa si no puedes parar? ¿Qué implicaciones tiene para el bebé? Claro. Y con los hombres también, ¿qué pasa? Digamos, lo mismo pasa con las cifras de depresión. Siempre, pues como las cifras, lo que nos dicen es que las mujeres sufrimos más de depresión. La pregunta es, ¿sí? ¿O será que los hombres lo reconocen menos? Y ahora que las cifras de depresión en hombres están aumentando o los hombres están reconociendo más que también sufren de depresión? ¿Sí? Entonces es un poco tratar de entrar a hilar fino en esos asuntos y decirle a la gente, relájese. La depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias, ser hombre, ser mujer, todo es muy común, es muy común, y vamos a entrar a evaluar todo y vamos a entrar a cuestionar todo y vamos a entrar, pues no tenemos todas las respuestas, pero queremos buscarlas, y para buscarlas pues necesitamos que nos hagan todas las preguntas que tengan. Claro, en estos días, bueno, próximamente tienen Temazcal, es que se llama así. Sí, tenemos un evento que se llama Temazcal, es un Temazcal enfocado a consumo de marihuana. Digamos que la parte que hayamos segmentado como a netamente consumo de marihuana es por la charla que vamos a dar ese día antes de la actividad del Temazcal, que va a ser un día completo de información acerca del consumo de esta planta en particular, que es una planta de muchísimo poder, es una planta que para los consumidores, o sea, los que consumimos marihuana, está bien sabido que es ancestral, que tiene unos poderes curativos gigantes. Entonces vamos a tener una charla sobre cuáles son las estrategias de disminución de riesgo por el consumo, cuáles son las formas como más peligrosas y menos peligrosas del consumo de marihuana, cómo la combustión puede generar unos efectos negativos a nivel de sistema respiratorio, cómo mitigar esos efectos. Vamos a hablar sobre alimentación, vamos a hablar sobre plantas para manejar la disminución de tolerancia de esta sustancia, y ese día cierra con este ritual ancestral mexicano que se llama Temazcal, que es un ritual, es una experiencia increíble, es más o menos como en muchísimas culturas alrededor del mundo se ha conocido o se han conocido evidencias de culturas que han implementado casas de vapor. Es una casita en la que se va a sudar. Temazcal significa la casa del sudor, y es una experiencia en la que se entra al espacio, es un espacio totalmente oscuro que tiene una metáfora súper bonita con el vientre de nuestra madre, que es oscuro, tibio, acogedor, donde la temperatura sube mucho, es una temperatura bien interesante, un sauna bien interesante, y a través del ritual se van poniendo ciertas plantas en unas piedras volcánicas que se entran incandescentes, estas hierbas entran en contacto con el calor y con agua que se les va como aplicando, y la persona que va que es como el anfitrión del ritual, va haciendo una meditación guiada, que es una experiencia pues a nivel de introspección súper bonita. Yo creo que ahí es importante hacer la claridad de que específicamente desde el trabajo de Paola y Carolina, pues nosotros no somos expertos en este tema, entonces lo que tratamos de hacer es como brindar esta posibilidad de otras herramientas a través de personas que sean expertas en eso, pero que eso no se deriva de nuestro trabajo profesional, sino de la experiencia profesional y personal de estas otras personas. Entonces lo que nosotros hacemos más o menos es complementar desde nuestro ejercicio profesional esas estrategias que hoy se llama temazcal, pero que mañana puede ser, digamos, el stand-up comedy. Entonces, pero es como importante dejar claro que el temazcal no es una técnica que se derive de la psicología ni nada de eso, sino que simplemente es una de muchas herramientas que le queremos ofrecer a las personas para que puedan reducir los riesgos del consumo. Porque van a saltar algunos psicólogos. Sí, claro, no, el psicólogo me recomendó. No es un tema de recomendación. Es cómo mezclamos el ocio saludable. Exacto, sí. Exactamente. Cómo hay unas ofertas y unas experiencias sensoriales súper interesantes en las que además vas a aprender sobre cómo llevar estrategias de gestión de consumo. Y así como hay temazcal, también tendremos una versión de ir a sudar, porque el sudor nos permite desintoxicar el cuerpo, de pronto en un spa, ¿sí? El que dice, no, yo no me le mido a la tierrita mojada. Sí, a este tema tan natural y tan holístico, no me le mido. Entonces tal vez hay otra, o sea, y eso es lo que estamos trabajando, como en tener un portafolio de actividades y de eventos lo suficientemente folclórico para que cualquier persona encuentre algo con lo que se siente identificado. Y digamos que ahí la clave está en que, por lo menos en la información que nosotros brindamos, siempre tratamos de hacer la claridad de qué información se deriva de un sustento científico, de una evidencia científica que sale de tal artículo, de tal investigación, de tal cosas, y qué cosas no están probadas científicamente, pero que son también muy valiosas, que se derivan de saberes populares, que eso para nosotros es algo muy, muy, muy valioso, ¿sí? Que no lo vamos a negar, pero que hacemos siempre esa claridad, porque obviamente pues tenemos que cuidarnos de él. Es que la psicóloga o es que el médico me dijo que yo debía hacer esto y pues no. Digamos que sería irresponsable de nuestra parte decir que hay una evidencia científica de algo que no lo haya. Bueno, ¿y en qué fecha es el evento? El temazcal es el 6 de octubre, es el primer sábado de octubre. La actividad empieza a las 9 de la mañana y termina alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Ese día el que vaya la va a pasar buenísimo, va a comer muy rico porque vamos a tener una muestra gastronómica de platos depurativos, tranquilos, no lo voy a cocinar yo. Y además de eso se van a llevar pues el manual de desintoxicación. Vamos a entregar el manual de desintoxicación, van a tener la experiencia para que lo apliquen en su casa. Y van a salir, ese día sí se sale de ahí para la casita a dormir, a descansar. Y a descansar, súper relajado, súper chévere. Es una experiencia muy, muy bacana. También estamos muy abiertos a escuchar propuestas. Si alguien de los que nos está escuchando tiene una propuesta como, miren, yo he tenido esta experiencia en esto, pues comuníquense con nosotros, charlemos del asunto, nosotras hacemos nuestra parte de investigación para ver si es probable o no hacerlo, cómo lo podemos apoyar o cómo lo podemos acompañar, y está perfecto. O sea, un poco, ¿qué viene en el futuro? Pues realmente lo que también la audiencia nos ayuda a construir, porque esto no ha sido una construcción netamente de nosotras, sino se ha construido a partir de lo que la gente nos ha preguntado, lo que nos han contado, de lo que nos han dicho. Inclusive a manera de anécdota, voy a contarles cómo surgió este tema del temazcal. Nosotros hicimos el programa de desintoxicación, que es un programa, un archivo digital, y el programa se llama Detox Spa. Spa es la abreviatura de sustancias psicoactivas, SPA. Pero entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo nos escribía, hey, ¿cómo así? Yo quiero ir al spa donde me van a desintoxicar. Entonces nosotros le decíamos, no, mira, eso es un manual para que tú hagas una desintoxicación en tu casa. Y decían, bueno, listo, súper chévere, inclusive y lo compraban, pero decían como, oiga, de verdad, ustedes deberían hacer una experiencia de un spa donde uno vaya un día y se relaje y se desintoxique. Entonces ahí nosotras dijimos, ok, esto es lo que la gente nos está pidiendo, esto es lo que la gente está buscando, miremos cómo se los ofrecemos. Y pues apareció este tema del temazcal, y bueno, así se empiezan a gestar como las ideas de los proyectos que tenemos, y es lo que la gente nos pide. Entonces la gente nos dice, queremos hacer no sé, alguna actividad en la tarde, yo no sé qué, entonces dijimos, listo, entonces ahora hagamos lo del stand-up comedy. Y así van saliendo, como surgiendo ideas a partir de lo que la gente nos va pidiendo. A fiestas electrónicas todo el mundo nos pide que vayamos. Entonces, ok, si tienen ideas sobre fiestas a las que podamos ir y cómo podemos participar, estamos abiertos a esas cosas, a todos, pues como... A las fiestas siempre nos invitan todo el tiempo, ¿no? Nosotras queremos que nos inviten a las fiestas, nos encanta para mundial. Invítenos y vamos. Invítenos y vamos. Pues, qué labor tan bonita, en serio que es súper chévere. Y pues hay algo que me acabo de dar cuenta y se me olvidó por completo preguntarles, y es de dónde salió el nombre de Liberar. Uy, de Liberar fue un nombre súper curioso, porque de hecho nuestra iniciativa empezó con el nombre de Latir. Y de Latir, que era ver en la esencia de las personas que detrás de todos detrás de todos los cuerpos hay un corazón. Eso es lo que nos hace a todos iguales, que todos tenemos un corazón. Y eso se trata de sentir, se trata de latir. Ese era el concepto de Latir. Pero un poco cuando empezamos a construir esta iniciativa de tomar decisiones, lo que vimos es que esto se trata de liberar, de tomar decisiones conscientes y de liberar, ¿sí? Es casi todos nuestros posts y toda nuestra comunicación está enfocada en la toma de conciencia, de manera libre, nuestro eslogan es de liberarnos del estigma del consumidor. Nuestro eslogan es consuma conciencia, entonces es invitar a que consuma conciencia, a que sea consuma conciencia y a que sea consuma con ciencia, ¿sí? Es un poco como el juego de palabras, chévere, de palabras. Sí, total, o sea, esto es como los invitados. Nos encantan los juegos de palabras, pero sí, básicamente el concepto de deliberar es cómo tomar decisiones informadas que nos liberen del estigma de que el consumidor, o sea, que consumir sustancias psicoactivas está mal. Y ahí creo que también es un mensaje súper importante que de hecho ahorita lo promueven muchas otras iniciativas, y es el salir del closet psicoactivo, y es como yo, siendo una persona funcional, responsable, consumo sustancias psicoactivas, no tengo miedo de decirlo porque no tengo el estigma de que estoy haciendo algo malo o de que soy un criminal o de que estoy enfermo. Simplemente lo hago, y lo hago de manera responsable, y no temo a decirlo y no temo a reconocerlo frente a mi familia y frente a las otras personas. De hecho, estamos ahorita trabajando con unas líneas de productos alusivos al consumo de drogas que van a encontrar en nuestro e-commerce, que van como desde las camisetas estampadas, como desde accesorios para el cuello, que tengan información, que siempre tenga como esa dosis de información. No dosis personal, ojo. No dosis personal, dosis no de información. Pero sí, como empezar a promover este salir del closet psicoactivo, que sí tiene un impacto, y de hecho los invito un poco como a reconocer eso, sí, a reconocer que somos consumidores de sustancias psicoactivas. Si usted es un consumidor de cigarrillo, usted es un consumidor de sustancia psicoactiva. Si usted consume alcohol, es un consumidor de sustancia psicoactiva. Y ahí en adelante, pues todas las ilegales, pero un poco visibilizar el hecho de que somos muchos los consumidores de sustancias, sí hace que la persona que consume no sea solo el que tiene un consumo problemático, sino que también nos damos cuenta que hay personas que tienen un consumo responsable. Y es resignificar nuestra posición en la sociedad. Yo puedo ser consumidora de sustancias psicoactivas mientras soy mamá responsable, mientras soy una profesional íntegra, mientras soy, una persona, un estudiante aplicado, buena para la comunidad, mientras, no sé, hago la fila, o sea, tantas cosas que van de la mano de lo que yo soy que no me determinan por ser consumidora de sustancias psicoactivas. Entonces, la medida en la que yo me reconozco como una buena ficha para la comunidad, el consumir o no sustancias psicoactivas, pues pasa a un segundo plano. Sí, perdón, es que... E inclusive puedo utilizarlo como una bandera de la que me puedo sentir orgullosa. Ahí tenía que yo meter la cucharada por este video que vi hace poco de el señor Álvaro Uribe Vélez. Y era que ponía, la persona que consume drogas se ve mal, opacada, no sé qué. No, y nosotros somos bonitas. Exacto, o sea, pero el tipo lo dice así directamente, la persona que consume. Okay, Andrés no está de acuerdo, somos bonitas. Andrés, ¿por qué haces esa cara? No, pues, que agradables a la vista. ¿Cómo va a decir eso? Simpáticas. Simpáticas. No, y hay muchos consumidores que son simpáticos. Pero ¿cómo así? O sea, ¿pero cómo va a decir eso? Sí, la persona que consume drogas es fea, está siempre mal, está deprimida, tiene mal aspecto, no, ¿cómo huele así? Mal. Nosotros, o sea, el tipo lo dice así. Sí, sí, sí. En cambio, la persona que no consume drogas, o sea, como haciendo como yo, somos lindos, bellos, así como. Es como, no, por favor, o sea, ¿cómo va? Sí, sí, sí. Es otra vez digamos, estigmatizar y es otra vez poner barreras. Si quisiéramos que ese movimiento de salir del closet psicoactivo, pues, tomara fuerza, y es cómo nos podemos reconocer como consumidores responsables, como buenas fichas para la comunidad, como gente que, o sea, es decir, estamos apartados, lejos de la persona que no se cuida, que no se baña, que no, no, ¿cómo así? O sea, consumimos, pero tenemos una vida funcional, somos personas responsables con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en el, no sé. Y hay un secreto, o sea, hay gente que... ¿En serio? Sí, hay gente que se ve mal, que no se cuida y no consume. Ah, bueno. O sea, es como... Pero es un secreto aquí entre nosotros y todos los que estén escuchando. O sea, es como ridículo asociar. Y hay quienes legislan que son reconsumidores. Sí, total. Total. Pero no. Votan por... No. Pero sí, pero dicen no, la doble moral, ¿no? Pero aquí un secreto entre nosotros, sí. Y los que estamos escuchando. Pero sí, es un poco como... Ese es el estigma. Ese es el estigma. Y esto es un poner tema... Es barreras, sí. Es súper lindo cómo nosotros somos arquitectos de nuestra propia desgracia y cómo somos víctimas de esta construcción de lo que está bien y lo que está mal y que es blanco o es negro y cómo desde esa percepción... nos paramos a juzgar y a señalar a los demás porque somos mejores, ¿sí? Y ahí está el ego hablando. Entonces, chévere, la invitación es a eliminar el estigma, la invitación es a salir del closet psicoactivo, la invitación es a informarnos, están las herramientas, nuestras plataformas están abiertas, más adelante les podremos contar sobre nuevas plataformas que estamos desarrollando en este momento para que estén al alcance de todas las personas en términos de herramientas de gestión de consumo, y incluso hasta de prevención, yo sí quiero, o sea, como abiertamente decirles que también estamos buscando un espacio en el que ojalá pudiéramos involucrarnos con la policía para hacer capacitaciones, ¿sí? Porque es que tampoco se trata de ir en contra, sino de entrar y poder educar y poder entregar información, ¿sí? Poder mostrar un lado muy humano del consumidor, poder mostrar un lado muy, muy humano del fenómeno de las drogas, porque es que finalmente las personas que están legislando, las personas que tienen el bolillo en la mano, las personas que están como detrás de toda esta fuerza política, también están siendo muy carentes de información. Incluso y seguramente también son consumidores, como exacto, así. Exacto, exacto, hacia allá iba. Incluso, digamos, pues es un secreto a voces, que incluso dentro de la misma fuerza pública, ya decíamos quienes legislan, quienes hacen parte del gobierno, pero especialmente en la fuerza pública se ve un consumo también muy elevado, ¿sí? Estas personas que se van a prestar servicio y que resultan que cuando regresan son adictos a la cocaína porque el mismo ejército en ocasiones, y esto se sabe, les ofrecen para que se mantengan despiertos, para que estén, bueno, en fin, hay una serie de elementos que se comienzan a desarrollar, obviamente producto también, digamos, de la dinámica de conflicto y bueno, y demás, pero bueno, pues... desde Revuelta Radio, pues nosotros también hacemos parte del proyecto, pues como radio, y nos van a encontrar también parte de la información en la página para que pues linkeen ahí, para que se dirijan directamente, digamos, a Deliberarte, a Carolina, Paola, a Deliberar, y para que les comenten pues sus situaciones y bueno, y que hagan parte también, digamos, de esta iniciativa que es muy importante, es muy interesante, digamos, para el momento actual. No sé si... Un mensaje súper bacano y aparte de una iniciativa muy buena. Yo creo que escuchen muy bien, dejen la ignorancia al respecto, salgan del closet y sí, ubíquense, hagan las cosas como para el bien de uno mismo y para el bien de la comunidad también. Eso es. Super gracias clave. A ustedes por abrirnos este espacio y nada, la invitación a todo el mundo es a que nos conozcan, a que nos consulten sin penas, detrás del celular nosotros no vemos la cara, mantenemos la confidencialidad, eso es algo súper chévere, la gente se abre a hacernos preguntas que seguramente no es capaz de hacérselas a su médico a su psicólogo, a, no sé, su familia. A su familia, a su mamá, a su papá, no sé. Entonces, pues, los canales están abiertos, estamos, no nos las sabemos todas, pero las podemos investigar. Nos gusta responder rápido, y si no rápido, por lo menos de una manera detallada. Entonces, estamos al servicio de todos. Sí, muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Excelente. Respondemos todo, todo. Nos demoramos un poquito a veces cuando las preguntas son... Pero son muy efectivas. Sí. Más de chéveres. Muchas gracias. Chao. Bueno, y con esto nos vamos. Esperamos nos acompañen el próximo miércoles a la misma hora. Tendremos otro tema bien interesante. Y bueno, hasta pronto. Chao. Julio amaba las pastillas. Rojas, verdes y amarillas. Lo encontraron frío dentro de la farmacia. Alberto murió electrocutado. No pudo ser desconectado. El rock and roll lo dejó carbonizado. Solo la muerte te salva de la vida. En el débil no curan las heridas. Tu madre aún me sigue culpando. Esa vieja loca ya me está cansando. Saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada. Vivió demasiado tiempo entre estatuas. Unos tragos de lejía, un salto desde la ventana. No estaba loca, simplemente estaba rota. of me.